Hola a todos y bienvenidos a la tercera temporada de New Game Plus. Han pasado las navidades, ya hemos vuelto y somos como las series inglesas, nos inventamos la cantidad de capítulos por temporada. Así que hemos decidido que empezábamos tercera temporada. Otro año más, otra temporada más. Aquí estoy con mis compis. Marquino. Hola. Muquita. Buenas. Y Framara. Hola. Esta temporada vamos a intentar, que no sé si conseguiremos, hacer unas cuantas cosas. Y Pedro os va a contar algunas de esas cosas que, vale, que vamos a intentar conseguir. Me pasa el marrón de... Hombre, claro. A la primera. A ver, pues queremos dar un salto de calidad. Queremos un poco expandir el universo New Game Plus. Primero, con un programa en directo, que es sí. Una promesa que nos hemos autoimpuesto desde hace un buen tiempo, que es el de grabar con la participación de mucha gente en un chat para... pues un poco compartir opiniones, y queremos plantear el tema de la ilusión por 2016, un poco el listado de juegos, qué esperáis, qué vaticinar, jugar a ser Rappel. Queremos también hacer un especial realidad virtual, sí, gracias a un contacto de José, Roberto de Lightroom, una compañía especializada pues, en desarrollo. Lighthouse. Y aquí pone Lightroom. La nota esa. Bueno, no pasa nada. Somos New Game Plus, trabajamos así. Además, hablamos de ellos la última vez que hablamos. Es verdad, de Future Lighthouse. Se parece. Lightroom no era lo de Microsoft. Lightroom es el programa de Adobe de edición de fotos. Y aparte. Bueno, no pasa nada. Perdona, Roberto. Pues viajar a Madrid, llevarnos el podcast en la maleta, y ya que ellos tienen Oculus, Vive, tienen todo, y suponemos que VR dentro de poco, pues probarlo todo y hablar de los tres bastiones de la realidad virtual que salen este año. Otro también con ESAT, con la ESAT, con Gustavo. Que sí, la ESAT es igual, la gente sí. No sabe lo que es. La ESAT es la escuela de videojuegos que hay aquí en Valencia, donde hacen pues básicamente carreras de diseño, programación, diseño gráfico y tal, todo orientado a, sobre todo orientado a videojuegos. Y conocemos a uno de los profesores de allí, se llama Gustavo Aranda, que básicamente conoce a probablemente todo el panorama de videojuegos español, y tenemos pensado hacer un programa con él para un poco hablar de del panorama, cómo está la situación, ¿no? Sí, del panorama de los estudios españoles de videojuegos, cómo va la industria, etcétera. Es algo que tenemos planeado hacer y ya os diremos cuando hacemos ese programa. Y nada, que también estamos abiertos a ideas, porque hay una temporada ahora en enero, febrero, que no hay muchos lanzamientos y, sí, y bueno, haremos especiales de cosas. Sí, ya nos inventaremos algo. Y no sé si hay sitio para decir que nos gustaría, en algún momento, a lo mejor para estrenar la cuarta temporada, el intentar ir al E3. Hombre, estrenar la cuarta temporada con eso es un poco complicado, porque es mitad de año. Ya, bueno, pero somos una serie inglesa. Las ponemos nosotros. Exacto. Hacemos temporada. Vamos a intentar ahorrar para ir, para viajar. Nos lo plantearemos como unas vacaciones. Uh-huh. Vacaciones barra trabajo, bueno, entre comillas, New Game Plus. Es el E3, quiero decir. Para nosotros es entretenido ir, aunque estemos trabajando. Sí. Y no sabemos si en algún momento vamos a poder ofreceros algo a cambio de que podáis financiar parte del proyecto. Correcto. Es decir, tenemos que pensar muy bien en cómo hacerlo para que toda la gente que pueda aportar algo tenga una recompensa lo suficientemente grande para que no pierda nada. No sé. Uh-huh. Es sí. Complicado porque no nos gusta pedir, nosotros nos pagamos todo lo que podemos, pero hay cosas que cuando queremos dar un salto de calidad no tenemos el tiempo o dinero suficiente para hacer. Sí. Pero bueno, esto es un así un poco... Es un poco un sondeo al aire. Esto es algo que llevamos tiempo dándole vueltas a ver cómo lo hacemos. Es que da miedo porque se suele recibir muy mal, y que a lo mejor no lo hacemos, pero bueno. Que la gente diga si le parece muy mal. En nuestra base de transparencia, lo comentamos, os lo decimos, que estamos dándole vueltas a ver cómo lo hacemos. No sabemos si haremos un Patreon, alguna historia de estas, o haremos otro sistema, o qué. Pero que sepáis que es una idea que tenemos, que sobre todo lo principal es que queremos ir al E3. Y que obviamente, pues, ir a E3 es una inversión gorda. Entonces, nosotros somos un podcast de poca monta y veremos a ver cómo lo hacemos para poder ir. Pero que nos gustaría... que ante todo, si hiciésemos algo de esto, recibiríais algún tipo de recompensa por ello. Exacto, exacto. Y bueno, eso es un poco el planning de esta temporada, ya surgirán más cosas. Salen juegos dentro de nada, dentro de un par de semanas ya empiezan a salir títulos más o menos importantes. Sí. Y a volver, pues eso, a la rutina semanal. Bien, y ahora No sé, contadme, ¿qué habéis hecho? Bueno, una cosa, que no se nos olvide. El sorteo, vaya, los regalos de los Reyes Magos. No nos hemos olvidado, aunque yo me acabo de olvidar de ello, nosotros en general no nos hemos olvidado de vuestros regalos. De hecho, estos juegos, todos los ganadores, que ya sabéis que habéis ganado, habéis mandado el mail y tal, se van a mandar ya, prácticamente, esta semana. Tenemos los sobres aquí en casa, tenemos que meter tarjetitas, alguna sorpresa, alguna tontería que se nos ocurra para rellenar los sobres, precintarlos y a correos. Fue divertido el streaming. Estuvo genial, estuvo genial. Estuvo guay. O sea, que a partir de esta semana deberían llegar, si correo se porta bien, ya que ha pasado un poco la tempestad. Sí, empezaréis a recibir vuestros juegos. Sí. Bien, bien, pues pasado eso, no sé, vamos a hablar qué hemos hecho estas navidades, qué hemos jugado, qué noticias han habido, qué tenemos que comentar. ¿Quién quiere empezar? No sé, que empiece, por ejemplo, vamos a respetar el orden del documento, que empiece Paco, que ha jugado muchas cosas. Venga. Nosotros, por desgracia, podemos jugar a casi todo de lanzamiento, entonces llegan las navidades y no teníamos a nada que jugar. Creo que hemos estado todos un poco así, no sabíamos qué hacer. Y lo que he hecho ha sido pues tirar de catálogo de este que tiene todo el mundo ahí pendiente alguna vez en la vida. De librería de Steam que has comprado y no has jugado. Sí, sobre todo, y mucho de hecho de Marquino, que tengo su biblioteca compartida y he empezado a tirar de ahí de títulos. El primero de ellos que jugué fue el Deus Ex Human Revolution, con la excusa de que este año va a salir el Mankind Divide y todo el mundo lo pone tan por las nubes, dije, voy a echarle sus horas porque son 20 y pocas, una cosa así. O sea, es tan corto, yo pensaba que era más largo. No, a mí me parece, de hecho me parece un poquillo largo. A ver, corto. Porque 20 horas son... Tampoco es un juego de mundo abierto, ya, no es una semiabierto, tampoco, claro. Digamos. Entonces va más o menos guiado, aunque tienes misiones opcionales y demás. Ajá. Además jugué la Director's Cut, que te mete los DLCs dentro de la historia y te obliga a jugarlos, digamos, los DLCs. Que, bueno... Algunos estuvo bien, otros se me hizo un poco más pesado. Pero bueno, en general el juego muy bien, me sorprendió porque a mí no me llamaba mucho la atención Deus Ex y al final me ha molado. Yo lo estuve jugando, nunca me lo llegué a acabar. Pero recuerdo que me gustó mucho el mundo, me gustó mucho la ambientación y tal. El juego se me hizo un poquito pesado. Tiene trozos. Sí que es verdad que al principio, cuando empiezas a jugar... el control de las coberturas es un poco extraño porque como que te cubres... Yo jugaba con el PC y además con teclado y ratón. Sí. Y te cubres como con el botón derecho que dices. Es un poco raro. Es extraño. Realmente no apunta. O sea, en lugar de apuntar, lo que haces es que te cubres y disparas desde las coberturas. Sí, sí. Porque el control de shooter, o sea, el shooter como tal, la función de shooter no está bien implementada. Disparar es un poco complicado. A mí me pasa con todos los juegos que me hacen decidir entre ir sigiloso o ir a saco. Que intento ir sigiloso, pero acabo yendo a saco. El problema de Deus Ex, y no me entretengo mucho porque se nos puede ir aquí una hora, es que cuando salió el juego original, el juego te recompensa, te premia por ir sigiloso. Sí. ¿De acuerdo? Cuando noqueas o haces una baja sigilosa, da más puntos que las no sigilosas. Vale. Y luego tienes un árbol de habilidades que puedes tirar por unas habilidades más ofensivas u otras más tácticas. ¿De acuerdo? El problema está en que cuando llegas a un boss... Ya. Tenías que matarlo claro. A tiros. Eso en la versión que ha jugado Framara. Sí. Lo que hicieron fue rediseñar las salas donde te enfrentabas a los jefes, poniendo pues a lo mejor una habitación escondida o un panel de control que lo electrificas y lo tiras al suelo. Le dieron variación porque cuando lo que tú decías, iba sigiloso, pero de repente te tocaba pegar tiros y el juego pegando tiros a ver como tal como shooter no acababa de funcionar. Y hubo ahí un poquitín de problema. Guay. ¿Qué más? Luego he jugado a Black Mesa, que también has jugado tú. Sí, hablamos ya de él, ¿no? Sí, encima. De hecho, yo jugué porque te lo compraste tú, empezaste a jugarlo. Sí. Estaba al 50% las rebajas de Steam. Sí, esto fue por las rebajas de Steam. Hacía tiempo que tenía el ojo puesto, que me interesaba el Black Mesa y tal. Es un remake del Half-Life original en el motor del Half-Life 2, en el Source, pero además en la última versión del Source, o sea, una de las nuevas. Y básicamente es el juego entero. Han cambiado alguna cosilla, más que nada, pues... Supongo que fallitos de diseño o lo que sea, que o sea, más a nivel de diseño de niveles. El layout de los niveles es casi siempre igual, pero alguna variación ahí pequeña. Y lo único que falta es el último nivel del juego, que es Xen, que es el planeta alienígena, que estaba en desarrollo y se ve que ahora han decidido que el Source no les da como para hacer un mundo alienígena orgánico y tal. Tienen que ampliarlo, porque Source es muy de pasillos, habitaciones, etcétera. Que entonces... tampoco, porque Half-Life 2 tiene un mundo parte abierta y tal. Pero bueno, yo creo que es más por el rollo que querían algo súper orgánico y en Source las superficies orgánicas no quedan bien. De hecho, en el juego hay un par de momentos donde ves rollo como base alienígena así en plan rollo orgánico y es como muy cuadriculado todo y es que se ve que no da para más. Claro. Yo estoy investigando un poquillo y este proyecto llevaba desde lleva un huevo de tiempo. Toda la vida. Sí. Y el motivo por el que lo sacaron, digamos, a Early Access a Steam, porque esto es un Early Access por ahora, es porque necesitaban pasta para, digamos, acabar el juego. Correcto. Tú todavía puedes en la página de ellos bajarte la versión gratuita, que es la que estaban haciendo, que la dejaron como el año pasado o una cosa así. Y esa ya no está actualizada, digamos, a lo que está la versión de Steam, que tiene actualizaciones regulares. Pero bueno, que todavía puedes, digamos, echarle un vistazo por si quieres. Me sorprende lo que tengan actualizaciones regulares, es decir, que están cambiando. El problema es que, por ejemplo, estuve mirando y las últimas actualizaciones se han centrado en el multiplayer. Ah, vale. Porque vale. También va a tener multiplayer igual que tenía Half-Life. De hecho lo tiene, sí, puedes jugar. Tengo que probarlo, porque yo recuerdo que el multi de Half-Life era muy divertido. No era un Counter-Strike, nada de eso, pero era bastante divertido, era muy loco. Bueno, pues el Black Mesa es un remake del juego con gráficos actuales, sonidos actuales, algunos son muy parecidos a los sonidos originales. Está hecho con amor. O sea, se nota que está hecho por fans del Half-Life original. Que vieron el Half-Life Source, que salió cuando sacaron el Half-Life 2, Valve sacó el Half-Life Source, que básicamente era el Half-Life original corriendo sobre motor Source con nada actualizado. Los mismos modelos, los mismos niveles y todo. Lo único que cambiaba creo era el efecto del agua, porque el shader era el que era. Y lo vieron y dijeron, ¿esto qué es? Entonces se pusieron manos a la obra, se organizaron todos y han hecho el juego entero. Y es una pasada, o sea, el Half-Life, lo hemos comentado ya varias veces con vosotros, pero ha envejecido muy bien el juego. Es decir, ya no digo a nivel gráfico, obviamente coges el Half-Life 1 y da mucho asco, pero el diseño de niveles, el diseño del juego, las mecánicas, la historia, todo ha envejecido muy bien. Lo coges hoy en día jugando al Black Mesa y dices, es que podría ser un juego moderno que saliese hoy en día y la gente lo disfrutaría, porque además muchas de las mecánicas son mecánicas clásicas de FPS, de buscar la vida. De hecho, el Half-Life tenía el hecho de que la vida, aunque puedes encontrar medikits por ahí, eran los paneles en la pared para cargar el traje. Y la armadura, de hecho, también lo mismo. Tiene cosas escondidas dentro de cajas que tienes que romper. Han implementado elementos de Half-Life 2 a nivel de puzzles de física o de cosas... Sí. Que te permite hacer usando la física del juego, que en Half-Life 1 no existía. Reventar las cajas, etcétera. Reventar las cajas. O subirte, moverlas. Bueno, reventarlas en el Half-Life 1 no se podía, pero moverlas y todo el rollo y tal, eso antes no se podía. Entonces, algunos de los puzzles los han actualizado y los han hecho un poquito más modernos, más Half-Life 2. Pero bueno, básicamente es el mismo juego. Si no habéis jugado Half-Life, por favor, compradlo. Porque, es una muy buena forma de entender por qué Half-Life supuso lo que supuso en el mundo de los FPS. Sí, porque sobre todo yo entiendo que jugar a Half-Life 1 por el tema de los gráficos puede ser un básquet, ¿te acuerdas cuando hablábamos de que teníamos mucho mejor recuerdo del juego? Sí. De que luego veías vídeos de cómo era y dices, madre mía. Claro, yo estaba jugando al juego y digo, pues tampoco ha cambiado tanto. Claro. Y me puse un vídeo en YouTube y dije, hostia. Claro, la nostalgia es muy mala, ¿eh? Claro. Y luego básicamente eso, que es un FPS clásico. Y recordar este tipo de mecánica, este tipo de juegos, ahora que los juegos están más simplificados, diría, a mí me ha encantado. Sí, yo mucho. Poco más tengo que decir del Black Mesa. Te digo, comprarlo, haced un chuchu, por favor, de principios de año y pillarlo. Sí. ¿Cuánto vale? Ahora no sé, costó 10 euros. Con 10 el, en Steam. Sí, pues igual. 18 o 20. Vale los 20 euros, ¿eh? En serio. Sí. Sobre todo, yo no me he pasado tú que nunca te has pasado Half-Life. El problema es que no está para Mac todavía. Pero en serio, arranca Windows y píllatelo. Es que además es un juego que en 8 o 9 horas. Sí. Es que cuando salió Half-Life, fue el año de PlayStation. Y claro, Metal Gear, Tekken 3. Salió un montón de juegos. No me dio tiempo o no sabía que existía Half-Life porque en las revistas de consolas no salía Half-Life. Pues el Black Mesa es una forma más. Si juegas a Black Mesa, tienes que jugar con la perspectiva de me voy a olvidar de todos los FPS que juego en los últimos 15 años. Y voy a intentar descubrir por qué Half-Life era así. Y un montón de cosas que ves hoy en día en un FPS. Cosas como elementos scripteados que están ahí y puedes no prestar atención, pero si los ves dices, guau, cómo mola, de rollos científicos haciendo algo. Hay muchas veces que pasas por una ventanilla de seguridad y dentro hay un científico y un guardia o lo que sea que están haciendo oxígeno y depende de una conducta de ventilación aparece sale un bicho y se los come, pero igual no lo has visto, o sea, igual no lo ves, pero ocurre, ¿sabes? Y son cosas que le dan vida al mundo. Sí, lo he empezado 120 veces. Hombre, el principio genial. El ascensor, el tren, el la rutina del trabajo normal, que vas a currar y de repente se lía. Lo he empezado mil veces. A mí me gustaba buscar los momentos donde aparece el malo, el científico. O sea, el hombre del traje. G-Man, sí, G-Man. De hecho, porque yo solo sale vi un montón de veces. Sí, pero solo lo he visto en el principio del juego. Yo lo vi tres veces en total. En las primeras dos horas es donde sí. más aparece. Luego es muy difícil encontrarle. Pero bueno, bien, ¿qué más has hecho? Pues estos dos, pues así más rápido. He jugado, o sea, tengo muchas ganas de Diablo 3, ¿vale? Wow. Estoy muy, muy loco ahora con next, Diablo 3. Next. Y entonces he jugado a Torchlight, que es un juego... Es verdad. Un clon de Diablo... Sí, inspirado. Es un clon. Pero es, no un, pasa nada, es un clon al nivel de... Sí. Ah, pero además de Diablo 2, digamos, pero con los gráficos cartoon que tiene sí. Torchlight, pero... Dice Pedro, no pasa cuando la inspiración... O sea, una cosa es una inspiración, que está muy bien inspirarse en cosas que funcionan y así evolucionan las cosas, y otra cosa es copiarlo. Es que, bueno, no sé. Diablo 2, por ejemplo, el... Casi inventó un género Diablo, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí, sí, pero es que cuando juegas a Torlight... Si has jugado a Diablo bastante, cuando juegas a Torlight 2 te das cuenta Pero es que las similitudes son... El primer acto, por ejemplo, en Diablo 2 es bosque, en Torchlight es bosque. El segundo acto es desierto, el segundo es desierto. Bueno, bueno. El tercero es pantano, y en este también es pantano, y dices... Macho, hay más escenarios. Es que es muy directo. Quiero decir, la alusión... Es un clon 1-1. Es demasiado directa. Vale, vale. Bueno. Hecho, a ver, sí que es verdad que parece que en Torchlight, yo no lo sabía, me lo dijeron por Twitter, hay parte del equipo de Diablo y Diablo 2. Vale, vale. Entonces, parece ser que la creatividad se la han llevado también, digamos, al mismo sitio. Qué raro, ¿no? Que sea parte del mismo equipo y quieran hacer lo mismo, pero en plan... Claro, yo con es que menos digo, recursos. Yo y... digo, joder, vale, si es el mismo equipo, más motivo para no hacerlo la mismo. La clave está en lo que dice Pedro. Cuando lo juegas, el regusto que deja es lo mismo, pero menos recursos. Y ahí es donde te digo que el problema de hacerlo 1-1 está ahí, que ves esa falta de recursos. No veo mal que los juegos se inspiren en referentes, pero... No, además, por supuesto, hacer un... clon de Diablo, tienes que fijar en Diablo. ¿Cómo era? ¿El Lost of Fallen, el que era un Dark Souls clon? Sí, pero ese le daba su punto. Sí, yo siempre he pensado que si vas a hacer una copia de un juego, vas a inspirarte en otro juego, añade algo más. O sea, trabaja por encima del juego. Y di, claro. Venga, quiero introducir esto porque lo echaba de menos. Por eso he tenido siempre un poquito de respeto hacia Gameloft cuando hacía los clones de juegos para iOS. Al menos decías, bueno... Vale, es el Diablo, el Dungeon Tal, es como en plan, vale, es el Diablo para iOS, pero oye, ole sus huevos por hacer un Diablo para iPhone, y ¿no? Está ¿no? Mal, que no había. Dungeon Hunter, que estaba yo he jugado bien. El 1 y el 2 y está muy bien. Me parece bien cuando hacen eso, ¿no? Cuando cogen un estilo de juego y lo llevan a una plataforma que sabes que Blizzard no va a hacer un Diablo para móvil. Pero si simplemente haces un clon y no añades nada más, pues no sé. Y las juego por inercia, ¿no? En plan, venga... Sí, o sea, no sabía qué jugar, tenía ganas así de acción RPG, vi que estaba barato, no en Steam, porque en Steam valía como 20 euros, pero en páginas de estas que te venden claves estaba como a 4 y dije, me lo compro, ya está, y lo estuve jugando y nada, lo jugué del tirón, muy bien, no sé, me entretuvo. Luego también he pasado Diablo 2 otra vez, pero bueno. Es como juegas el Torchlight, bueno, vamos al Diablo. Sí. Y jugué ayer, que me lo jugué de... Perdón, una pregunta. ¿No puedes jugar al Diablo 3 aún? O sea, ¿no está sí, sí. No, el problema es que... Luego llegaremos. El problema es que ha acabado... Diablo ahora va por Seasons, ¿vale? El aliciente son las Seasons. Yo es que lo de las Seasons nunca lo he entendido. No es un juego competitivo. O sea, no, pero la Season lo que te hace es... todo el mundo, digamos, vuelve a empezar sus nuevos personajes. O sea, tú puedes jugar el personaje no Season, pero lo que mola es volver a empezar la temporada de Diablo. Como si te comprases el juego. ¿Vale? Entonces, todo el mundo empieza sus personajes de cero otra vez. ¿Y no todo puedes el mundo hacer eso en cualquier momento del año? Sí, pero la cosa está que todo el mundo está igual. O sea, todo el mundo empieza de cero. Hay unos rankings, hay unas tablas donde va por clase, por Hunter, por Bárbaro, por Monje. Eso quiero saber. Entonces... El top se mide en la falla, en el nivel de falla superior que alcanzas. ¿Vale? Vale. Entonces, la falla 71, nivel 71 en tantos segundos. Entonces, hay uno que es el monje que es un Pepito XL62, vale. que lo ha conseguido. Entonces, la cosa es conseguir un buen equipo. Vale, hay una competitividad. Para picarte. Sí, vale. Y hay piezas de equipo que solo caen en temporada. Vale, ¿no? Vale. Comprendido. Entonces, la Season 4, que es la que estábamos ahora, acabó en Navidad, es el 20 y algo de diciembre. Ajá. Y la 5 empieza el día 15. De vale. enero. Entonces, este tiempo, digamos, no tiene sentido jugar a Diablo porque nada de lo que hagas, digamos, cuenta. Además, cambian muchas stats de porque, los personajes. O sea, es que está claro, divertirse es de pobres. Lo importante es competir contra otros y ser mejor que ellos. Yo si no puedo ser mejor, no juego. No, claro. No. ¿Y ha sido el mejor en la temporada 4? No, porque la temporada 4 ha coincidido con todos los juegos de... No, Y además, de octubre, de noviembre, cada, etcétera. Entonces, las temporadas cambian, los stats de los personajes los cambian. Entonces, hay también temporadas que a lo mejor el cazador de demonios, como era esta, estaba a lo mejor más blandito. Sí. Y en, se supone, o por lo que se rumorea, en esta que vamos a entrar, va a estar roto. Va a ser el que va a meter duro. Entonces, también depende, es que madre mía, te cambian van el juego. Van haciendo reajustes, entonces reajusto, un personaje... Con qué poco os contenta Blizzard, ¿eh? Madre mía. Ahí nos da un poco de alpiste. Sí, sí. La droguita. Es lo que tiene ser un fanboy. Sí, sí. Mola, mola. No sabía bueno, yo lo de las temporadas. Mantiene vivo el juego. Que, sí. Que no, al fin y al cabo, sí. Además, hacen, por eso entiendo. Con la temporada meten un nuevo parche, que meten nuevo contenido, entonces pues... Claro. ¿Y la una nueva expansión? ¿Para cuándo? Justo esta mañana estaba leyendo en Reddit, no preguntaba, ¿creéis que va a haber una expansión? Y hay gente que dice que sí, porque Blizzard hace tiempo anunció que iban a haber dos. Yo no he leído nunca nada de eso, pero bueno. Y dice gente que no, porque... Diablo es un juego muy de nicho, pese a que ha vendido 30 millones de copias, que es de los juegos más vendidos de... Pero ahora abriéndose al mercado de consola... Claro. Ah, no, en esos 30 millones sí, entra en consola, entra todo. ¿En consola ha funcionado bien? Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Estaba muy bien. De hecho, no he visto, es cojonudo. De hecho, Overwatch va a salir a consolas, yo creo que por lo bien que ha funcionado. Había muchas ganas de Diablo en consola. Es la típica saga o juego que mucho consolero dice, no me voy a gastar 600, 700 euros en un PC para jugar a Diablo, pero... Es que además mucha gente... Con el tiempo igual han dejado el tema del PC y solo juegan a consolas, solo tienen una consola. Y recuperar un juego que igual jugaron en su infancia o jugaron hace muchos años, poder jugarlo en consola es un buen punto. Es que es cojonudo. Cuando salió Diablo 3 para Play 3, que empezaron a ponerle nueves. La adaptación. La adaptación para mí me parece mejor. O sea, se juega mejor que en PC. Si no fuese porque en consolas no reciben las temporadas. Estas seasons que hablamos no reciben. No llegan a consola. Pero por un lado, porque... Blizzard no controla qué día llega la actualización a consolas, igual que en consolas, pero en filtros de Sony y de Microsoft. Y por otro lado, ahora mismo en consola se ve que hay mucho hack, hay mucho ítem, no sé cómo lo hacen en consolas, de verdad, no lo entiendo. Sí, sí. En consolas hay millones de objetos clonados, compartidas, nivel máximo, guardadas. Eso pasaba en Call of Duty. En el save metías unos valores y se lo tragaba. Rompen el juego, entonces. Sí, entonces no pueden hacerlo. Pero la de consolas me parece genial. Hombre, o sea, es súper cómoda. El stick derecho, que para es lo que rodabas, que lo hacía más un poco más hack and slash, un poco más de acción. Y el cooperativo local. El cooperativo local, la única pega que tienes cuando tu compañero quiere organizarse el inventario, que tienes que mirar tú. Y si sois cuatro, tienes que hacer un turno, ¿no? Un relojito de arena. Tienes 30 segundos. Pero quitando eso, es bestial, es divertidísimo. Qué guay. Y bueno, voy a acabar ya porque si no esto se alarga mucho. Jugué a Spec Ops The Line porque es un juego que... Cuando lo avisé en Twitter que iba voy a ponerme a jugar a Spec Ops The Line, tuve opiniones divididas. A mí me sorprendió cuando dijiste lo que vas a decir. Ahora te explicaré por qué. Me pareció un coñazo. Vale. Yo siempre he leído, de hecho también lo empecé a jugar, que la historia es la hostia, que es como, Dios mío, no me puedo creer. La historia es interesante. Empecé a jugar y yo soy de los que me ha gustado. No de 10, pero a mí me ha gustado. A ver, la historia es buena, tiene giros en el guión bastante chulos. El diseño de arte, el Dubai que plantea, mola. Sí, a ver, a mí me gustó mucho el arte. Lo que parece, el juego me pareció muy... Es que es un Gears of War, ¿sabes? Sí, pero el gameplay, ¿vale? Yo jugué con teclado y ratón, eso lo admito. Pero me pareció muy de cartón, muy el movimiento y todo era un poco muy brusco. Yo empecé a jugar con teclado y ratón y no podía. Me pareció muy chungo. Igual tengo que jugar con pad. Jugué con pad y me pareció mejor. Pero el problema es que es cobertura. Dispara a todos los enemigos. Sí. Ve a la siguiente habitación. Cobertura, dispara a todos los enemigos. Me agobié enseguida, lo dejé... Todo el rato igual así durante las 6 horas que dura. Lo dejé... No para. Debo estar en el primer 25% del juego. Hay un momento que estás en un hotel de Dubái, rollo con los candelabros y tal y cual, y te van haciendo oleadas, y lo dejé ahí, fue en plan de... Casi por la mitad. Pero es que además es como... Es que dura 5 horas. Ya, ya. Pero es como... Estás buscando a un pelotón, el pelotón 33, esto, lo que sea, que ese pelotón debe de ser 3.000 personas. Ya. Porque... Es que no dejan de venir enemigos todo el rato. Enemigos. A ver, sí que es guay porque es un poco Apocalypse Now. Tiene este punto de te vuelves tarado por la guerra, no sabes quiénes son los buenos, los malos. Sí, sí. Ese punto reflexivo me gusta mucho cuando encuentras enemigos que de repente empiezas a escuchar sus conversaciones y hablan de, mira, tío, estoy hasta los huevos de la guerra, a ver si acaba esto y me voy a ir a tomar una cerveza con los colegas, no sé qué. Tiene puntitos buenos, pero lo que es el juego, el gameplay, a mí me pareció genérico y normalito, ¿no? Sí. No me pareció, pues uno más. Y ya está, y no pasa nada. Que un día, no es un día me armaré de valor y me lo acabaré. Yo creo que se valoró positivamente porque cuando salió, creo que hace 4 años, cuatro o cinco años, tenía esto de la arena, que había muchas vidrieras que les disparabas, caía arena o caía agua. A mí me gustó gráficamente, me parece. Gráficos no estaba mal. Yo recuerdo la Dubai. Sí, yo recuerdo un nivel muy, muy coñazo, que era una carretera súper amplia con coberturas que eran coches, que salían los enemigos titanes, que tenían una armadura. Joder. Y se me hizo tan insoportable que dije, joder. Sí, es que además juega con el eso precisamente. Los enemigos están los débiles, luego te vienen los con la armadura. Que está claro que la mayoría de juegos son así y este es algo más o intenta hacer algo más. Intenta. Pero lo encumbraron de una manera que dije, coño, tranquilos, que tampoco... Bueno. No sé. Es por las decisiones que puede... Hay momentos que puedes tomar ciertas decisiones. Sí, y hay momentos muy duros a nivel narrativo que dices, hostia... Esos son momentos huevos son los las que, has echado. Por eso, los que vale la pena. Eso es lo que siempre he leído del juego y es lo que a lo que quería yo llegar, en plan de a ver si es verdad que esto narrativamente es tan bueno. Sí, todavía no he llegado. Está bien. Para mí fue una experiencia satisfactoria. No de 10 ni rememorable, pero sí, bien. Yo siempre 6 horitas que me gustaron. Fue notable. Sí, de hecho, no sé si en algún momento... No sé si lo analicé o algo, creo que le puse un 7, un 7 y medio. Exacto. Sí. Y poco más, ya con eso muy bien. Termino. ¿Qué más? Marquino, te toca. Voy yo. yo también he aprovechado las navidades y tenía pendiente el Wolfenstein de New Order, que me habían dicho, juega algo que es muy gore, juega algo que es muy desenfadado y muy divertido. Y la verdad es que me ha encantado. La única pega que le saco al juego, que es la IA, que hay momentos que me ha sacado del juego, pero a ver, puedes ir sigiloso, además el sigilo no está del todo bien, pero es un juego que vas con dos escopetas disparando las piernas a nazis, tampoco hay que implementar mucho sigilo, pero sí que es verdad que si te acercas por detrás, te cargas un enemigo y cae al suelo, si otro compañero suyo la patrulla pasa por encima del cadáver, por lo menos que se asuste, que diga, que no se da cuenta. No se da cuenta. No detectan. El sigilo acaba ahí. En el momento que te lo cargues, es como que desaparece. Entonces, hay dos o tres momentos que me cargo a tres o cuatro y la primera vez me pasó que me cargué a varios y digo, hostia, que me han pillado. Me empiezo ahí a equipar, saco las escopetas y tal, y como el tío venga corriendo, se la... Y pasa, paseando, no pasa nada, tira otro cuchillito y cae. Un cadáver. Es lo único, bro. Se lo habrán dejado por aquí tirado. Porque entiendo que el juego es un juego de acción, es un juego loco. Es muy tonto. A mí se me hizo un poco pesado. Unos momentos. Exacto, es lo que te iba a decir. Parece que está un poco alargado porque me gusta la estructura que cumple de juego clásico, que es fase, o sea, inicia la fase, acaba, hay como un pequeño briefing entre medio que vas a una base, haces dos, hablas. Otra vez fase, ¿no? O sea, es como tal, son fases cerradas. ¿Este era el que tenía un easter egg súper majo? Sí. Jugabas al Wolfenstein. El Wolfenstein es como una cama con unas fotos, ¿no? Sí, pone pesadilla. Pero ese no era... Tenías un sueño. Una pesadilla. ¿Estás jugando a la expansión? No, es que en la expansión también está. La expansión es el Old Blood. Y el Old Blood tiene otro easter egg, que no me acuerdo cuál era. No sé cuál. Lo mismo, no, creo que tenía otra cosa. No sé. Bueno, es que no lo he jugado. Total, que lo que comenta Pedro es verdad. Tiene un par de fases que las notas que están alargadas, hay un poquitín que dices, joder, otro coñazo. Pero, al final, por ejemplo, hay una que estás en un submarino, que mola mucho. Hay otra que estás en un puente, un ficticio puente que une Marruecos y Gibraltar, que es hasta chula. Luego vas a la luna, que también está muy chula. Quiero decir que tiene puntitos divertidos. Y la verdad que para las 9 horas que pasas, estás ahí disparando a las piernas, desmembrando. La Nazi Führer esta, la abuelita, madre mía, la escena de tensión en el tren está muy bien. Sí, sí, exacto. Tiene trocitos muy chulos. Entonces, y luego el momento esa la he visto en vídeo. Sí, y luego el momento de la cárcel con los robots y la ves otra. Está bien. Además está bien. Recupera el tema de, bueno, un poco como Half-Life, de buscar botiquines y armadura. Sí, sí. No, te puedes sobrecargar. De hecho, te sobrecargas cuando superas tu nivel de vida. Ajá. Te deja coger otro botiquín y corres más y haces más daño. Eso es muy FPS clásico. El puto amo. ¿Sabes? De hecho, la forma que hay de que tú, si tienes 100 de vida y quieres aumentar a 110, por ejemplo, lo que hay que hacer es llegar a 200. Ajá. Pues cuando llegas al... Que eso es jodido porque tienes que coger... Cada botiquín te da 10, hay que coger otros 20, y llegar a 200. Entonces ya te sube el margen. El marginal de la vida te sube. Está muy bien, la verdad que lo recomiendo y me arrepiento. No lo jugué en su día porque, bueno, salieron otras cosas juntas y tal. Y hacen falta más FPS clásicos. Sí, sí. Quiero más. Además, estos tíos son Machine Games, que es parte de Starbreeze. Sí. Son suecos y ahí hay cantera de buenos juegos. Además, lo que define un shooter, que es cuando disparas, funciona perfectamente. Sí. Apuntas bien, con las dos armas se dispara bien. Es muy rápido, muy intuitivo. Vas muy corriendo, bien. Te deslizas, tiras un cuchillo, te levantas y disparas con la escopeta. No sé, muy bien. La verdad que encantado. Luego, también otro que tenía pendiente, más por curiosidad que por realmente ganas de jugarlo, era el Rise Son of Rome. Lo he jugado en PC. Sí, yo lo tenía en Xbox One, me lo pillé de lanzamiento y fue uff. Yo lo quería jugar por el tema, pues lo que comenta todo el mundo, de que lo pone a parir, y como son 5 horas, que tampoco era nada exigente, lo jugué. Lo he jugado en PC. La verdad que en PC, yo no sé cómo se vería en One. En PC se ve genial. En de hecho, tiene un rescalado, por si tu monitor no supera los 1080, tiene un rescalado que lo hace es que lo rescala no sé exactamente el tecnicismo, ¿vale? Pero que te lo da más resolución o sí, eso parece. Lo renderiza el doble de resolución. Exacto. Para luego que ir a menos. Yo con mi gráfica, con la 970, pues lo he podido poner a tope y he podido jugarlo así. Y la verdad es que gráficamente tiene momentos muy de wow, ¿no? O sea, el coliseo... La fase que es de día en un bosque, sí, esa es súper bonita. Súper bonita. Sí, sí, sí, me encantó. No sé si os sabéis, bueno, tú lo sabrás seguro. Los assets del juego, o muchos de los assets del juego, están hechos por un equipo español. Sí. Que viven, o sea, tienen estudio al lado de mi casa. Vaya, sí, que cuando fuimos a lo de... No sabía. Sí. Elite 3D. Cuando fuimos a la exposición esta, que fuimos sí. Aquí al lado, sí. Había un panel suyo. Sí. Había un panel sí. Donde contaban que habían trabajado exacto, en Rise. Exacto, esos Rise. Chicos tienen estudio literalmente al lado de mi casa. Uh-huh. De hecho, muchas veces los veo, están ahí. Y se dedican a hacer no sé si tienen otros proyectos en marcha, pero se dedican a hacer assets para juegos, o sea, les contratan para Star Citizen, sí. Están haciendo assets también naves sí. Y demás y cual, los hacen ellos. Y nada, el juego, a ver, el juego, entiendo las críticas, pero al final que pues, pulsas tres botones. Mola porque es muy sangriente, sí. Muy Gladiator, sí. Muy Spartacus. Hay tres tipos de enemigos, siempre matas eso, al mismo. Eso es lo que más me mata. A ver, esa es mi crítica al juego, no va por la simpleza de los controles, sí. Ni porque no haya variedad de misiones. Mi crítica principal iba por eso, o sea, te enfrentas a un ejército otomano o de vikingos, sí. Y solo hay tres vikingos. Sí, hombre, joder, que es la Xbox One. A ver, no había mucha variedad genética para que entonces... ¿Qué? Ya, pero es que son clones. Es como... Endogamia, Son of Rome. No, claro, sí, sí. Eran todos joder. Del norte y con barba. Que decir. Pero haz algo, haz siete pelos, siete barbas, siete caras. No, hombre, y que aleatoriamente las vaya mezclando. El otro día, vamos, tú sabes, por un zafa un día, toda la gente es igual. Todos todo llevan barba, todos, ¿no? Todos son iguales. Es la crítica, es que cuando ya has matado a 20 tíos iguales, dices, joder. Está, pero bueno. Tengo un buen recuerdo. Se me hizo un poco también largo, porque al final repite siempre exactamente lo mismo, pero tiene momentos guays como, bueno, es Gladiator. Es básicamente la peli de Gladiator. Hombre, jugué un par de horas. El final, el coliseo. Yo jugué un par de horas y lo dejé. Porque me pareció súper monótono. Visualmente me pareció súper espectacular y a mí sí. Eso me tira mucho. Pero es que además era... El juego está estructurado en plan de zona de combate, cinemática, zona de sí. Combate, cinemática, sí. Zona de... No sé. Y en las partes de las catapultas, las lanzas, es un coñazo. Porque o haces lo que te pide o reinicias el checkpoint. Y ni siquiera está muy metido en el juego. Es al principio del juego, sí. Que es en plan de, tío, eso meterme más... O sea, al sí. Principio tiene que meterle tiene, algo que enganche tiene, mucho. Pero tiene momentos muy chulos, entre comillas. A ver, cuando haces formación, que te coges con tus sí. Romanos y tus espartanos al sí. Lado... Y se juntan, y entonces vas andando y cuando vas a un botón te cubres porque caen sí. Flechas y el sonidito, el ta ta ta ta, ta como que al, y luego les tiras. A ver, que el juego es muy simple y el juego es muy tonto, pero a mí. Es un digno juego de lanzamiento. Exacto. Es muy, ese juego de lanzamiento a tipo ver. El Killzone Shadowfall, que también me parece un coñazo, pero bueno. Es... Yo sé que Fran me va a entender. Tú tienes a tu pareja un sí. Sábado por la tarde trabajando de turno de tarde, que va a salir sí. A las 10 de la noche a trabajar y sí. Estás solo en tu casa. Te pones LOL. El Rise este y te aguantas claro. Las 5 horas. Yo me pasé el Spec Ops, así, claro, o sea, del tirón. Llega un momento que por desidia, por aburrimiento, te lo pasas. Dices, bueno, va, sí. Es que me lo pasé del tirón este juego. Pero bueno, a ver, un 6, un juego por entretenido. Venga, va. Venga, va. ¿Qué tal la portada? Está guapa, sale un tío. Vale, sale un gladiator. Otro, el Broforce. Este oh, sí. Qué guay. Este me ha flipado. Me... Es divertido. Sea, es que es la destrucción por la destrucción, ¿no? Sí. Es el placer de destruir, de... Al final no me lo he pillado ya. De explotar cosas. Pues es súper divertido. El online es una mierda. El online está no, roto. Yo creo sí, que está muerto. No, no, fue un bug, ¿eh? Fue un bug aquello por el... Fue un bug por sí. El mando de Play por 4. Por el mando de Play 4. No... Es verdad que no pudisteis jugar, me acuerdo. No, sí. Sí, pero jugamos tres. Lo que pasa es que siempre Framara llevaba dos personajes a la vez. O sea, no, ¿sabes qué creo que ha pasado? El software que usas para usar el mando de Play, sí. Lo que hace es que imita... A un mando de Xbox. Sí. Entonces, a lo mejor el juego se volvió loco y reconoció el mando de Xbox al que imitaba y luego reconoció el mando de Play, que puede ser. Porque no, se duplicaban, o sea, llevas sí. Dos personajes sí. Con sí, el mismo pero movimiento. El problema es que la cruceta sí que era igual para los dos, ¿vale? Pero cada personaje saltaba con un botón y disparaba con otro diferente. Ah, entonces sí. No saltaba con los dos a la vez. Pues igual sí que es lo de que te está detectando el mando. Es que se puede jugar a cuatro local en PC. Claro. Puedes configurar el teclado en plan pues de cuatro personas. Eso yo habría probado desactivar el emulador ese de 360. Es que sin el programa se llama DS for Windows. Claro, pero eso lo desactivas y si el juego ya podrías de por sí desconecta el mando de... De hecho en Mac yo puse el DualShock y a la primera sí, claro, sin sí. Hacer nada. Si es que Mac es mejor. Es total. Obvio. Que el juego no compraste nada en la Store, ¿no? Mientras jugabas. Esta vez no, ya me aseguro. Ostras, qué bueno. Los favor. DLCs del Rainbow Six, que es lo que se dejó por comprar. Gracias por el Season Pass. Por ya, comprar el Season Pass. Ya me aseguro de jugar con la Play apagada. Y con el Gmail ahí listo por si acaso ves un mail madre de, mía. De Sony. Tiene a Sara mirando la tele fijamente. No, bueno, parpadea Sara. Bueno, total, que el juego es muy divertido. Y la gracia, el incentivo del juego es desbloquear a los Broforce, a los Brothers. Y es, bueno, hay un montonazo. Cada vez que rescatas a un prisionero, te cambian de personaje. Te dan una vida extra, pero te cambian un personaje aleatorio. Y la gracia es, Robocop, me encanta. La gracia es eso, ir viendo en plan, este de qué pelis, ah, mira tal. Y claro. Hubo uno que no identificamos, los hermanos. Sí, vale, que seguimos sin identificarlo. Yo sí. Anoche, aburrido, a la 1:00 a.m, estoy en Netflix, han ampliado el catálogo, la encontré. ¿Cómo se llama? Los Elegidos. Norman Redux, el de... Ah, coño, esa es la de Boondock Saints. Sí, la de Saints. Los irlandeses estos que van haciendo una limpieza étnica por todo Boston. Esa película es una pasada, ¿no? Son dos tíos con gabardina. Sí, religiosos, sale William Dafoe y tal. Esa película es increíble. Pero luego, en el juego, la habilidad especial que tienen es que sacan a un tercero. No. Cuando muere uno de los hermanos, rezan. Porque son muy católicos, por eso la habilidad especial es una cruz, y renace uno de los hermanos. Ah, vale. Pues ese es el que me faltaba. La tienes en Netflix. ¿La peli no la has visto? No, la he visto. Tenéis que verla, muy guay. Está chula. Es el único que era el más rebuscado de todos. Cuando jugamos metieron a Raiden, el de Mortal Kombat. Qué guay. Que no me pegaba mucho, pero bueno, si hombre, por lo menos dices Christopher Lambert... Eso es lo que quiero decir, si le meten skin de Christopher Lambert, sí. Bueno, es que son píxeles. Son píxeles. pero eran distintos, quiero decir, el Raiden del juego tiene el sombrero chino este... Son píxeles. Pero lo puedes identificar, pero podrías identificar. Pero está gracioso porque hacía lo de lanzarse y lo del rayo, claro. Qué guay. Está curioso. No, a ver, el juego es divertido. Divertidísimo. Sí. Y la gracia está en cuando salen los personajes y el juego de palabras que hacen y las habilidades y tal. Divertidísimo, ¿eh? Total, en todas las ofertas de Steam siempre los rebajan y ponen packs a 4, así que quien no lo tenga que se lo deja en la lista de deseados. De hecho, yo lo cogí las rebajas y lo cogí como a 7 euros. Sí, es muy divertido. Sí, tiene modo campaña ahora completo, ahora que ya tiene no es Early Access y se vuelve difícil. Estoy en un boss jodidísimo. Sí, estoy en un boss. A ver, el juego, la historieta, es que tú eres un americano ¿no? y vas liberando al mundo de Satán. Sí. El malo final, o sea, es Satán. Cuando matas a un tío trajeado, además va trajeado y con maletín, te lo cargas, te pillas. Y coges el helicóptero y explota toda la fase. Aunque no hayas matado a ningún enemigo, si matas a Satán, te vas. Y las vidas, o sea, cada vez que rescatas a un rehén, un prisionero, se te suma una vida. Entonces, cuando mueres, renaces con otro personaje diferente. Entonces, ¿aleatorio o lo dejas aleatorio? Aleatorio. Te obligan a probar cosas. Y luego han metido, que no sé si estaría en el Early Access, esto no lo podrás decir tú mejor, hay unas fases, que es, por ejemplo, una con Rambo, que solo llevas a Rambo. No, esto no estaba. Pues seguía siempre el mismo patrón. Hay una que es Rambo, en Vietnam, y tienes que rescatar a rehenes y matar a uno. Entonces se vuelve jodido porque solo tienes una vida, tienes la vida de Rambo. Lo que hay es mucha munición, puedes recargar granadas y tal, y habilidades especiales. Total, que lo recomiendo encarecidamente, que no lo haya jugado y se supone que este año sale en Play 4 y Vita. Se supone. En Vita puede molar. Hostia, pero no sé yo en Vita, cuando empiezan a explotar cosas ordenador. Si en el ordenador a veces que le cuesta por la optimización, en Vita, no sé yo, igual te explota en la cara. Pero bueno, veremos la resolución del juego es menor, igual puede aguantar. Ya veremos Vita este año, ya hablaremos de Vita, please. Y luego, por último, nada, muy rapidito, no he abandonado Battlefront, todavía me acuerdo de él, todavía ese juego todavía existe. ¿Para ti? ¿Para mí? No, ¿cuándo entras ahí alguien? Han hecho algunos ajustes en la versión de PC. Han conseguido los 13 millones de ventas, que dudaba de ello, pero lo han conseguido. ¿Pero les ha costado? Creo que les ha costado un poco más de lo que pensaban. Ya. Yo sigo diciendo que tengo esperanzas para el juego, pero que por favor se pongan las pilas y saquen cosas. ¿Has sacado ya algún DLC, no? No. Lo que no sabía es que no iban a sacar nada de Force Awakens. Nada. Eso es un bajón. Por no hacer los modelos. Y por venderte el Battlefront. Claro, yo creo que va a ser el Battlefront de año, dentro de año y medio. Ah, bueno. Sí, qué pena. ¿Sabes? Me gustaría tener a Kylo de héroe. Vendrá. Yo quiero jugar con un trooper de los nuevos. También, con el palo, tío. El de la carraca. Y gritando por el chat de voz, ¡traitor! ¿Sabes? Y dándole a todo el mundo. Guau, puede ser lo mejor. Llegará, pero yo creo que va a ser. Imagínate, 50 troopers con la carraca. Dándole vueltas ahí. Con la dinamo. Todos gritando, ¡traitor! Es una dinamo, ¿sabes? Se genera la energía de la consola dándole ahí al tío este. Total, que no lo he abandonado. Que el juego sigue ahí. Han hecho algunos ajustes en la versión de PC. No sé, sin consola, que han nerfeado algún arma. Se ha actualizado. En algún momento he puesto la consola. Es que han nerfeado armas. Había una, la de L40, la de Han Solo, que estaba, vamos, eso era... Mataba solo. No viste la película, que sin mirar le pega un tiro a uno. Pues es lo mismo. Hay una cosa que me mosquea mucho del Battlefront. Y ahora ya lo puedo decir sin hype por la peli, sin hype por el juego. Ya me he liberado de esas cadenas. Y hay una cosa que me fastidia en PC, que es que no te dice la latencia. No te dice qué conexión tiene. No te dice ningún lado. Entonces, que no me diga la latencia me hace sospechar que tengo que estar conectado a un servidor de Bangkok, de una planta baja, y tengo que tener una latencia de la hay hostia. Hay un taller de costureras. Exacto. Y un servidor ahí. Un servidor ahí. Y hay un alguien un, con la dinamo. Un chino dándole al botón. Con la bici. Está quitando cables, como las operadoras, sí, de teléfono antiguas, quitando cables y conectándonos. Exacto. A todos para jugar. Que se conecta al marquillo de cable, pa. Exacto. Hay una cosa que me mosquea. Cuando no te dicen qué tal es tu conexión ni el ping, sospecha, ¿sabes? Sí. Porque eso es que va de puta madre. A ver, en consolas tampoco te lo dicen. Pero cabe decir que este Battlefront, todas las críticas que ha recibido, pero es el mejor Battlefront que ha funcionado desde inicio en cuanto a conexión, ¿eh? Sí, sí. Ha ido, pero de juego, cine. El juego es divertido. Sí. El juego es, cuando funciona así, es muy frustrante. He tenido mucho rage kick de Alt F4 y sí, apaga el ordenador y me la cama enfadado. Pero cuando el juego funciona, es decir, cuando las 30 personas de la partida quieren jugar a lo que tienen que hacer, la verdad que el juego es muy divertido. Yo volveré, porque en mi trabajo todos han comprado la Play para Reyes. Y todos han comprado Battlefront. Sí, sí. Y voy a ser su... Iba a decir su Phasma, pero menuda brigada. Vas a ser, sí, su guía. Vas a ser su guía. Acompañadme. Yo seré vuestro, sí, guía. Claro, les voy a decir formación escudo, que se pongan todos delante. Vamos a jugar todos juntos. Ah, no, que no hay forma de saber quién es quién. La gente nos, sí, hace una idea. Ahora que rebajaron la Play estas navidades a 300 euros, sí, durante unos días, la gente nos hace... Creo que no es consciente de la cantidad de Plays y más el Battlefront. Sí, que se vendieron, sí, pero más que Call of Duty. O sea, la gente era el regalo de las navidades, una Play y el Battlefront. Que haber ido al cine con las Battlefronts a venderlos, sí, sí, era una muy buena hemos idea. Perdido la oportunidad de financiar el viaje a E3 con eso. Pero gente que entraba en una tienda y decía, dame la Play con el... Pero sin pensarlo. Dame Play, tal, y una, otra, como churros, ¿eh? El Battlefront, sí, vamos, así una... Es que estuvo a 2,99 la Play, sí, 4. Sí. Y con el Battlefront, es que era el regalo. Y hace poco más también, el Battlefront lo pusieron de oferta, 35 euros. En la Store. Sí, en la Store. Porque en... PlayStation hace todas las navidades ofertas cada dos días y va rebajando juegos, además nos pone muy bien de precio. Y uno de ellos cayó el sí, estuvo el Mad Max, estuvo el Fallout, que sí, aprovechó mucha gente, a 45 FIFA, euros. También, sí. Bloodborne. Estuvieron todos, todos grandes. Los grandes del año han estado de... Sí, es que bueno, además, muy buen precio. Qué pena que no estuviese el Rainbow Six cuando te dio por comprarlo. Es que ahora estaba la semana pasada, estaba a 50 euros o 45. Está funcionando bien el Rainbow Six, sí, a nivel de ventas. Ayer estuve leyendo, han parcheado la versión de PC y tal, y estuve leyendo un hilo en Reddit que hablaban sobre... Yo me lo voy a pillar, ¿eh? Y decían que la gente estaba en plan contenta con el juego. Decían, no. Decían, el juego mola mucho. Hay problemas de conexión y todo el rollo y tal, pero si lo va mejorando, el juego mola mucho. Y es una pena que este juego que mola tanto. En algún momento lo pillaremos en Play. Yo me lo voy a pillar en PC. Sí, a mí me apetece en PC. Yo tengo un script que lo compro. Mira, un punto negativo, una puya a Sony, importante, porque debería dejar de volver juegos digitales como Assassin's Creed. Con menos de 2 horas jugadas, debería dejarte. La ley les obliga. En teoría están obligados por ley. Los de Steam lo pusieron porque les obligaban por ley en la Comisión Europea. A mí Microsoft me devolvió el Forza 6, sí, que lo compré por accidente. Pues en el correo que te llega con la compra te dice, esta compra digital no se puede devolver. Pero lo intentaste. Es que no, en el correo ya te... Yo supongo que antes o después alguien les pegará un palo. El correo que le llevó a Pedro también lo ponía. Es que la atención al cliente de Sony es muy mala. Ya. Yo creo que antes o después alguien les pegará un palo porque Steam metió lo de las devoluciones. Por ley les obligaban. Claro. Apple metió lo mismo en iTunes, sí, porque les obligaban. A ver, tú compras un juego en una cadena con un logo tipo morado, que todos conocemos, y si no lo desprecintas, es decir, si no lo usas... Si no te lo venden ellos desprecintado. Si no te lo venden ellos desprecintado, lo puedes devolver. Sí, sí, sí. Quiero decir, esto es lo mismo. Ellos saben si has ejecutado el juego o no. Y yo soy o sea, yo siempre he pensado que deberían devolverte el dinero, incluso si lo has abierto. Porque ya no... O sea, ya no es posible copiar juegos. No puedes piratear. ¿Sabes? Piratear ya es un mito. Entonces, sí, que te den 14 días o yo qué sé. Lo que es sea. Que de hecho deberían. Quiero decir, tú puedes comprar una cosa y arrepentirte porque no te ha gustado, porque te parece muy malo y deberías poder devolverlo. Pero, si lo haces con una lavadora pero o con creo un que móvil, no están obligados a devolverte el dinero, que te pueden hacer un vale de tienda. Y bueno, pero a ti si te hacen un... Hago es algo. A ti te hacen un vale antes de poder comprar otro juego. Claro, yo creo que ya va siendo hora de que alguien les meta un palo a Game y a estas tiendas y que dejen devolver el dinero, que dejen devolver juegos que están abiertos, tío. Bueno. Has dicho el logotipo morado, he dicho Podemos. Lo primero que he pensado, ¿Podemos? Podemos vendiendo juegos porque no se comen un colín de otro modo. Pero claro, el logotipo morado de Game, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo primero que está, he dicho, ¿Podemos? No entendía. Bueno, total. ¿Qué más? Nada, y muy rápido, no me entiendo. También he jugado alguna partida de Black Ops, no me olvido, sigue ahí, muy divertido, sigue en su línea. Y luego he jugado al Insurgency en PC, pero jugué anoche una hora y media, así que me lo reservo para otro podcast. ¿Cuánto cuesta el Insurgency? No lo sé porque un amigo compró un Humble Bundle y en el Humble iban 4 cases. Y tenía ahí una que yo olvidaba. Hablando de Humble Bundle y juegos militares, el de Rainbow Six lo pillamos o qué? El, pero nada, no, Uplay. ¿Y qué? A ver, lo aguantamos. Yo todavía tengo Windows, ¿eh? Tengo lo de Overwatch. Deberías tenerlo siempre por este tipo de cosas. Sí. Es el weekly, o sea que no hay mucho. Yo igual lo pillo, ¿eh? Por probar el Rainbow Six 3. Por $10 tenías también la beta de Division. Aquí lo voy a pillar luego en casa. Sí. Es que aunque sea para jugar yo solo al Rainbow Six 3. Al Raven Shield. Al Raven Shield. Es que es genial, tío. Me encanta. Y el 1 y el 2 también mola mucho. A mí el Vegas me gusta. Ya, yo es que es muy arcade para mí. O sea, mola mucho el juego, pero yo lo que quiero me apetece es... El Gorrico en el último que no lo he jugado. El Future Soldier. Tampoco me llama. Sí, está chulo. Yo tengo mono de juego táctico de verdad, de juego de un Rainbow Six original de planearse el Raven Shield, que es el más Raven Shield es el mejor. Por eso. Y nada. Yo he acabado. Muy bien. Bueno, yo traigo mucha mierda, ¿eh? Venga, vale. A ver, yo no he jugado a nada actual. Vale. Bueno, sí, he jugado a Drive Club, que dije en un podcast que sí, me compro las bikes, pero no lo hice. Y ahora que están rebajadas, están a 10 euros la expansión de las motos. Hubo una oferta, mira, hablando de oferta, 12 pavos todo. 12 pavos con el Season Pass. Framara se lo pilló. Y ahora hay una oferta, 22 euros todo. Claro, le sumas los 12 más los 10 de las motos y tienes Drive Club completo, con Season Pass y la expansión de las motos. He vuelto, fijaos si hacía tiempo que no jugaba, que no había visto el circuito de Japón, está chulísimo. Y me sigue pareciendo gráficamente tremendo. Es lo más burro que he visto en, bueno, junto con el The Order. Me parece increíble. Hay un huevo de desafíos. Yo tenía simplemente los de Drive Club, los originales, que son 140 y pico, algo así. Sí, los circuitos, ¿no? De las estrellitas y todo eso. Exacto. Sí. Pero es que ahora han metido unos 50 eventos. Sí, un montón de cosas. Hay de Velocity, hay una cosa, y luego de Max y Mercedes. Que sí, evento único de AMG, el de Velocity. Luego, un evento de derrapes. Luego, la parte de las motos. Es decir, es el arcade de coches ahora mismo con más horas de juego. Es que te dura toda la generación. Pero es jodido, ¿eh? Es complicado. De hecho, he echado de menos el botón de rebobinar. Fíjate, me he vuelto casual. El de Forza. Sí, lo he echado de menos. Porque la ha cagado alguna vez y es que se te va todo la mierda, por saco. Sí. Pero el juego me ha gustado que está el botón de quitar el HUD con la cruceta derecha, lo quitas y se ve de bonito. Y darle al panel táctil para... Es que me tiro media carrera haciendo fotos. Ya, suele pasar. Sí, es horrible, ¿eh? Sí, es que es un el modo foto, no es un modo parar, foto ¿no? mal implementado sí, porque, el modo foto es un vicio. Porque es demasiado bonito. Exacto. Sí. Y me parece genial. Y de hecho, cualquiera que le gusten los juegos de coches, que lo compre. Tiene contenido para aburrir. Salió cojo por todos los lados, se le pegó un montón de palos. Pero ahora los de Evolution, coño, que cojan y hagan un Motor Storm y me da igual si hacen lo mismo que con Drive Club. Se están portando muy, muy bien. Muy bien. No sé la versión del Plus en que quedó. Salió, pero no sé... Yo la jugué. Al final era como una demo. Tenías X circuitos, X coches... Pues que está un precio de risa. 13 euros. Pero es que euros, no, claro, es que... 13 euros con Season Pass incluido, que el Season Pass tiene de eventos también. Y de coches. Sí, tiene un montón. Es una barbaridad de juego. Me ha abrumado ponerlo en la consola. Tenemos un club. Es verdad. New Game Plus. New Game Plus, porque New Game Plus estaba cogido. No qué sé, cabrón. Qué desgraciado. No sé. Pero ahí está New Game Plus y se puede unir cualquiera que juegue. Sí, yo voy a ir jugando. Tenemos la comunidad de Play 4, que la tenemos un poco muerta de risa. Sí. Se está autogestionando gracias a la gente de bien, no a nosotros. Y guay. Y bueno, a ver, yo me compré un monitor. Esto es una larga historia. ¿Uno solo? ¿Te has comprado dos? Sí, a ver, resulta que yo tengo muchas consolas de 16 bits, de 8 bits, y no tenía tele donde jugarlas. Bueno, tengo la tele gigante del salón, pero no tiene entrada SCART, no puedo ponerle RGB. Tiene componentes, HDMI, todo lo que quieras, pero no tiene las viejas, las clásicas. Y que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Aunque pudieras, digo. Aunque pudiera, no, joder, lo pongo en las 50 pulgadas y me queman los ojos. Lo pongo en pausa y quema la tele también. Es que es un plasma, hay que llevar cuidadito. Bueno, la cuestión es que dije, ya que me pongo a comprar un monitor o una tele, en vez de una tele del Cash Converters de 50 euros, de estas que tienen ahí tiradas, pues me compro uno bueno. Y descubrí los Sony PVM y VVM. Que son los primeros, los PVM son vídeos pues de producción y demás, y los segundos pues es la gama premium de esos, que es Broadcast Video Monitor, que usaba sobre todo pues para teles, es decir, para cadenas de televisión, para hospitales. Ese es el típico monitor muy premium que valía miles de euros hace 20 años. Y encontré uno en Ávila, me parece. Me lo mandaron, me costó más de 200 euros, me dejé ahí el dinero. Y claro, esos monitores no tienen salida RGB, pero con conexión VNC, que es una conexión un poco más pro. Y claro, tuve que comprar adaptadores, tuve que comprar terminales para que no para que los puertos de salida no generaran interferencias. O sea, que me convertí en un geek de los 90 con los televisores. Qué complicado todo. Ahora lo tengo todo montado. José es el único que lo ha visto, creo, en funcionamiento. Sí, nosotros no. Y puedo testificar, doy fe de que es acojonante. Es un monitor de 900 líneas, que es pues el doble de lo que tenían todas las teles buenas de la época. Es un Trinitron de Sony. Y, joder, da gusto. Es un monitor de 20 pulgadas, 4 tercios, con un montón de controles. Tiene ruedecitas para tocar lo que te dé la gana. Desde contraste, croma, face, etcétera, etcétera. Tiene para 4 páginas para alinear la imagen, la geometría de la imagen. Tiene, no sé si son 999 canales, algunos con una plantilla geométrica para justo alinearlo píxel a píxel. O sea, es una barbaridad. Es el sueño de todo niño que toca cosas. Toca botones. Exacto. Y he aprovechado pues para conectar las 4 consolas base que estoy usando para retroalimentarme. Una es Mega Drive, que tengo una Mega Drive con el mod de Hercios y de región para jugar a todo. Una es una Super NES, que me he comprado una Super NES en eBay por pereza, por no hacer el mod yo, porque no tengo soldador y me parecía un coñazo. Y por no quemarla. Y por no reventarla. La Neo Geo, que ya directamente es japonesa y va todo bien. Y una Saturn, que estoy esperando a ver cuándo me pongo un día, compraré cables y los switches y tal para ir a casa de José, que tiene el soldador, y poner. Y he aprovechado pues para jugar un poco a todo. Y me he pasado algunos juegos, arcades tipo el Real Boat, que es el Fatal Fury 4, por así decirlo. El Super Sidekicks 2, el Kino Fighters 98, el Ranger X de Mega Drive, me lo pasé ayer. El Contra Hard Corps, también estuve jugando. Y estoy enamorado. He vuelto a descubrir las consolas antiguas. Estás en los 90, ¿no? Sí, porque se ven mejor que nunca. Además, es un monitor que no lleva altavoces. Es como, joder, todo trabas. O sea, es una caja de 40 kilos que no vale para nada, ¿sabes? Pero he tenido que comprarle también. Le he puesto un altavoz, bla, bla, bla. Y ahora, bueno, lo tenemos de fondo. Es una estación retro donde antes había un sillón y ahora he aprovechado el espacio para poner mis juguetes. Y aparte de esta fiebre que ahora me ha dado por comprar juegos de Saturn, que ya os hablaré estas semanas, he jugado, entre comillas, a una app pasiva de iOS que se llama Neko Atsume. Neko es gato, Atsume no sé lo que es. Pero es un juego de 2014 que salió para iOS y Android. La traducción es bastante reciente, tendrá un par de meses o así. Y es una especie de Tamagotchi, de hecho los estoy viendo ahora, de cuidar a gatos. Pero no tienes que hacer nada, es básicamente... Sí, realmente no haces. Tienes un jardín donde tienes un bol de comida y pones juguetitos que los puedes comprar y de vez en cuando vienen los gatos pues a tu jardín porque les pones comida. Es un simulador de vieja, de los gatos. Ni siquiera los ves venir, es como abres la aplicación de vez en cuando... Sí, y ahí están. Sí. Y llevo, ¿qué? Llevo 3 semanas con esto, un mes. Sí, y más ahí o menos sigo. Por las navidades empezasteis. 2-3 semanas, sí. Lo veo todos los santos días y ahí están mis gaticos. Todos los santos días no, todas las santas horas. Sí, pues sí, lo veo todas las horas. Lo tienes en la primera página de las aplicaciones. No, en la segunda, pero la tengo a la altura del pulgar. Tengo acceso fácil. A ver, el juego está guay, está curioso y tal, es un juego mono. Es la moda de diciembre, básicamente. Sí. A mí me parece un poco un coñazo porque tienes que estar ahí pendiente de los gatos. A ver, realmente no requieren mantenimiento, son como gatos de verdad. Tú simplemente estás pendiente de que te den las moneditas. Si no hay comida, no vienen. Claro, de rellenar comida y de recoger las moneditas que te dejan. Y luego con esas monedas, que son pescados, básicamente, de oro o de plata, compras más juguetes para ellos para atraer a más gatos. Y cuando tienes suficientes puedes ampliar la área de juego y todo el rollo. Sí. No tiene un final del juego. No interactúas con ellos, solo le puedes poner el nombre. Ahí cuando te cogen cariño te traen mierda a la calle, te traen bolsas que encuentran por ahí, yo qué sé. Es muy gracioso. Y aparecen gatos especiales también, hay un gato pizzero. Un gato pizzero, pones una estufica para que se calienten y se queden ahí a gusto. Y te viene un pizzero. El juego está monetizado con los pescados. Puedes comprar pescados por dinero real, pero no estás obligado. De hecho, nosotros no hemos gastado dinero. Y ya tenemos el jardín. Yo he estado tentado porque todos vais demasiado avanzados de mí. Y yo dije, mira, por 4 euros puedo tener mejor equipo que vosotros. O sea, que igual. Como dijo Ángel, es un muy 2014. Sí. Pero lo descubrí porque todo el mundo estaba poniendo gaticos por ahí en Estados Unidos y tal. Se ha vuelto muy meme, ¿eh? El otro día hay stickers de Telegram ya de esto. Se ha vuelto bastante viral y yo lo estoy gozando. Sí. El otro día puse una captura y dos, tres personas de Twitter con las que hablo habitualmente me dijeron, gatos, gatos, ¿qué es eso? El otro día había un hilo, una persona en Twitter puso un par de fotos de un supermercado japonés o algo donde había un gato subido por ahí y decía, mira, es el Nekoatsume en la vida real. Claro, es una aplicación totalmente gratuita y es la tontería en la que pierdes el tiempo durante semanas. Que no, yo no he gastado ni un duro y estoy muy entretenido. Todas las mañanas me levanto y lo primero que hago, veo a mis gaticos. Sí, me molan los nombres que les has puesto. Al flotaperas. O tengo muchos. Me ha salido un gato que es como una especie de faraón o algo así de Egipto y lo he llamado Tutankatmon. Joder. Los límites del humor. Debería borrarse la aplicación cuando detecta esas cosas. Dejadme en paz. Bueno. Bueno, pues esas han sido mis navidades. No he jugado a nada nuevo porque realmente no ha salido nada nuevo y esas promesas de, venga, voy a recuperar esos juegos densos y tal, me voy a pillar un Xenoblade o algo así. No. No, joder, yo me he quedado con todas las ganas, ¿eh? Lo traeré al podcast en estás algún ahí, momento. ¿Eh? Bueno, ahí. Pues me toca. Yo voy a hablaros de mi nueva pasión, de mi nuevo juego favorito. No, tampoco tanto, pero está bien. Se llama Squad. Este juego lo descubrí, creo que fue en Reddit, que lo pusieron el día que salió el Greenlight. Está en Greenlight, en el Early Access de Steam. No, en Greenlight no, en Early Access. Mm. Entonces, Squad es un juego militar. Sabéis que me mola mucho los simuladores militares. Y viene a ser una especie de híbrido entre Arma y Battlefield. Me explico. Este juego viene de los creadores del mod Project Reality, que era un mod para el Battlefield 2, que lo hacía más realista. Y de hecho el juego se ve que a nivel mecánicas es prácticamente idéntico. Pero lo han rehecho en Unreal Engine 4. Está en fase alfa, pero para el estado en el que está es sorprendentemente jugable. Jugable y no sé, está bien, es divertido. Entonces, ¿cómo funciona este juego? Como su nombre indica, se basa en escuadrones. Entonces, igual que en Battlefield, tú tienes tu pequeña escuadra de... ¿Cuántos son en Battlefield? Cuatro. ¿Cuatro? O cinco, aquí ahora, aquí no pueden sé. Ser hasta nueve, creo que es el máximo. Dentro de cada escuadrón, tú puedes escoger un rol, ¿vale? Los roles son limitados, es decir, puede haber un máximo de, yo qué sé, cuatro médicos, dos tíos con M16 con mira telescópica, un ilimitados con sin mira, uno con lanzagranadas, etc. Utiliza mucho la comunicación por voz. Entonces, como el arma tiene un modo de voz en el cual tú hablas y se escucha en la periferia de 20 metros. Entonces, dentro de 20 metros del juego, quien esté cerca de ti escucha tu voz. Tiene un segundo botón para hablar en tu escuadrón, ¿vale? Y si eres el líder de escuadrón, tienes un tercer botón de comunicación para hablar con los líderes de los otros escuadrones. De modo que el juego te obliga te ayuda mucho a trabajar en equipo, ya no solo dentro de tu propio equipo, sino con los otros escuadrones para organizarse. Hay varios mapas, está muy centrado en mapas abiertos de rollo kilómetros de distancia, y el modo de juego principal, el que más se juega, es el típico de capturar las zonas, ¿no? y dominar el mapa. Entonces tú empiezas y te tienes que organizar para ir a asaltar distintos puntos, te organizas entre varios escuadrones o lo que sea, todo por voz. Además tiene un filtro de radio con el típico sonido de entrada y salida de conversación de radio militar, que mola un montón, es súper realista en ese sentido. Y nada, vas con tu escuadra a buscar a capturar puntos. Los tiroteos son súper intensos porque el sonido es como muy crudo, todo muy sonido muy realista, del rollo de que te agobias, o sea, llega un momento que te pones nervioso y todo de lo mucho que agobia. Vosotros jugasteis un rato y tampoco llegasteis a hicimos el capullo. Claro, yo maté a uno. Sí, mataste a uno, es verdad. Pero cuando estás rollo en campo abierto y estás tiroteando algo y hay como siete personas disparando a la vez al lado tuyo con los cascos puestos, nivel bastante alto de audio, al mismo tiempo la gente está gritando el micro dando posiciones. Sí, te pones bastante nervioso. Además, en el juego, cuando te están disparando, no sin dar, o sea, no cuando te dan, sino cuando están yendo a las balas alrededor, se pone la vista rollo así en plan aberración cromática y tal, como muy, muy de estado de alerta. Es muy realista, en plan un tiro muerto, básicamente. Pero también hay médicos, entonces si te hieren, el médico te puede curar. También te puedes curar, bueno, no curar, sino que te puedes como tapar las heridas para no desangrarte. Y si te mueres, te puede revivir el médico y luego curarte para volverte a ponerte en marcha. El spawn es básicamente en la base inicial donde empiezas, pero tu escuadrón, llegado a cierto punto, puede montar un spawn point móvil, ¿vale? Que lo coloca donde quieran y puedes aparecer ahí, pero tienes un número limitado de spawns que puedes hacer ahí. Uh-huh. ¿Qué más? Bueno, dos equipos, lo típico. No sé, a mí me ha molado. Tienes un mapa, el mapa es muy militar con las coordenadas y tal, entonces lo lógico es que tú digas, oye, mira, hay enemigos en D5, ¿sabes? Y además casi siempre vas con el mapa abierto mientras estás andando porque quieres ir viendo dónde están tus amigos y dónde tienes que ir tú y todo el rollo. Y abajo está la brújula. Y la brújula básicamente sirve para decirle al resto de tu equipo desde dónde nos están disparando. Entonces, dices, mira, además la gente habla con lenguaje militar, ¿sabes? En plan ahí de, no sé, contacto en noroeste 142, ¿sabes? Y entonces la gente pues busca en la brújula dónde está eso y ya saben que hacia ahí hay enemigos. La mejor partida que he tenido creo que fue ayer, que estuve jugando en un mapa así muy abierto y tal, donde habían como montes, pequeños montes y tal. Entonces, de un monte a otro, a 300 metros, había como una pequeña base militar, una base enemiga ahí montada, donde además era un punto de spawn para ellos. Entonces, desde 300 metros, con la mira, me pillé la mira telescópica y los veía aparecer y además estar escondiéndose y disparando. Entonces, disparabas uno para ver dónde iba la bala, porque tiene caída de bala y todo, y ya el siguiente tiro ya más o menos ibas compensando con la mirilla y disparando para dar. Y, buah, es brutal. El juego cuesta... ¿36? Creo que sí. 36, es caro, ¿eh? Es caro para un Early Access. Sí, pero... Obviamente lo estás comprando para siempre, es decir... Sí, cuando valga 70, tú ya lo tendrás. Claro, entonces lo bueno que tiene es que está en un estado que puedes jugar perfectamente, que está es muy divertido y tal, entonces ya para mí ya vale lo que cuesta. Y si encima luego lo van a mejorar, van a meter vehículos, que todavía no tiene, pero va a ser un rollo Battlefield en ese sentido. Entonces cuando haya helicópteros, coches y demás, va a ser increíble. Y ya lo tendrás, entonces ya no tendrás que invertir nada más dinero. No sé, a mí me mola. Si os molan los simuladores militares, echarle un vistazo. Buscad vídeos en YouTube, ¿sabes? Antes de comprarlo y tal. Pero si os mola el arma, si os mola el Battlefield y tal, y queréis algo así un poco entre medias, el Squad es una buena opción. Además, lo está petando bastante ahora. Lo está petando bastante. Me está costando un montón encontrar partidas, ¿eh? Pero además, los servidores, eso es una cosa buena. Van a ser de 100 personas. Joder, o sea, van a haber batallas de 50 contra 50. Ahora mismo el máximo son 71, 72. Que ya, ya es son, bastante, ya son. ¿Eh? Yo he estado en batallas... Además, mola cuando notas que la gente va organizada. Yo normalmente me meto en un equipo, o sea, en una escuadra, y lo lógico es que quien sea líder de escuadra sabe lo que está haciendo. Entonces, normalmente da órdenes. En plan de, sí, bueno, sí, chicos, sí. Vamos a ir a este punto y tal, vamos a intentar tomarlo. Entonces, mientras tú estás haciendo lo que él te dice, él se está coordinando con las otras escuadras y el mapa mola porque puedes ir viendo cómo los dos escuadrones están yendo cada uno por su lado, ¿sabes? Uh-huh. Y vais a saltar lugares. Y cuando se juega bien, es de las experiencias más satisfactorias de juegos en plan de guerra que yo he probado vamos, nunca. Porque cuando jugamos al arma, vamos un poco a lo loco. Pero aquí, cuando juegas con gente que sabe y que hace, sí, las, bueno, cosas bien... Y en el arma no hay la partida no acaba. Aquí, claro, la gracia es saber que el objetivo que vas a cumplir o que debes, claro, cumplir, se está cumpliendo. Yo qué sé, en el Battlefield la gente juega más arcade que otra cosa, ¿sabes? Sí. En plan de, a ver, ¿quién es el, mira, primero que coge el helicóptero? Muy rápido, el Battlefield, yo juego Battlefield 4 en PC, sigo jugando mucho. Y sí que es cierto que cuando me junto con cuatro amigos, hacemos una escuadra y decimos los cuatro, vamos a cumplir misión, ¿no? Tú coge el helicóptero, os dejo la base, os bajáis, me voy... capturáis y cuando hayáis capturado, paso, recojo, nos subimos y nos, sí, vamos. Cuando cuatro personas, solo somos cuatro personas, sí, ganamos partidas. Hacemos, claro, que el resto del equipo gane la partida porque, claro, juegas a lo que tienes que hacer. El otro equipo no está haciendo eso tampoco. O sea, no está haciendo, claro, eso. Entonces, sí, sí. Ves que hay desorganización en otro equipo y tú al mismo tiempo, o sea, mola porque ganas, pero no te sientes... No, a ver, no... No hay tanto reto. No hay reto, pero sí que es verdad que cuando... Todos los juegos, militares sobre, sí, todo, cuando cumples el objetivo, cuando la gente juega a hacer lo que debe, claro, hacer, los juegos están diseñados para que funcionen, claro, haciendo eso, no haciendo el idiota. Lo bueno en el squad es que sabes que el otro equipo está haciendo lo mismo, también se está organizando, entonces... Lo notas, ¿sabes? Lo notas. ¿Qué? A ti te... O sea, a mí nos han flanqueado alguna vez, ¿sabes? Y dices, ¡guau, qué guay! Nos han flanqueado. Por coherencia, creo yo, o por comunidad. Quien se gasta 36 euros en un Early Access tan poco conocido, entre comillas, sí, de PC, es porque quiere jugar a hacer lo que tiene que hacer, claro, no para hacer el idiota, ¿no? Y eso, y los creadores son gente que tiene historial, son los que hicieron el Project Reddit. Entonces, si conocéis ese mod del Battlefield, yo la verdad es que había oído hablar de él, pero nunca lo he jugado. Pues a ver, que sepáis que tiene un nivel. Y ya te digo, el juego gráficamente está un poco verde todavía. O sea, se ve bien, la iluminación es bastante chula, pero los modelos algunos son un poco cutres, el paisaje es un poco vacío, pero mola. Y cada nivel tiene una temática distinta. Hay rollo Afganistán, americanos contra afganos moderno. Hay uno que es americanos contra rusos en Afganistán, rollo años 80. Hay otro que es rusos contra chechenos en rollo bosque. Mola porque cada mapa tiene un rollo. Y hay un mapa cerrado, que es el que jugasteis vosotros en mi casa, que es el del pueblo, que es muy pasillero, muy tal. Puedes crear barricadas, unos sacos de arena enormes, los puedes ir montando para un poco bloquear y obligar a forzar al enemigo a ir por lugares distintos. No sé, tío, está, a mí me gusta mucho, me gusta bastante. La gente es muy loca, entonces empieza a gritar a la Juacuar en el micro, está guay. Eso mola. Pero también da un poco, o sea, tú imagínate, estás jugando en un nivel ese y te ves como cinco tíos, ¿sabes? Gritando a la Juacuar en el micro, viniendo hacia ti corriendo, ¿sabes? No sé, debe molar bastante la sensación. Bueno. Pues eso, a eso está jugando. Aparte de eso, he jugado al Black Mesa, que ya hemos hablado de él, poco más que decir. Bueno, y una cosa que has comprado. Exacto, y entonces a eso es a lo que quería ir ahora. Yo quería hacer un corte para los temas que nos quedan. Sí, yo creo que antes de hablar de este tema, vale, vamos a hacer un pequeño corte, pero tampoco es algo que hayamos jugado, pero es algo que queremos discutir. Esto y la película, que también tenemos que hablar de ella. Bien, pues hacemos un pequeño parón y volvemos. Bien, pues ya hemos hablado de lo que hemos estado haciendo estas navidades, pero además de nosotros, han ocurrido cosas en el mundo. Han pasado cosas. Hemos hablado de lo que hemos hecho nosotros, vamos a hablar de lo que ha hecho la industria. De lo que ha hecho la industria, de lo que ha hecho el resto del mundo. Bueno, lo primero sería hablar un poco de lo que pasó con Kojima, uh-huh. Que de hecho nos pilló poco después del último podcast. Se esperaba que acabásemos. Entonces, a mí lo primero que me hizo mucha gracia esto, no sé si lo comentamos, lo de los premios estos, sí que lo comentamos, sí, ¿no? Sí, eso sí, que no. Geoff Keighley, que... Claro. El Geoff Knightley, que... Geoff Keighley, muchas gracias. El de los Doritos, exacto, para entendernos. Exacto. Geoff Knightley dijo lo de que no había podido ir con Yema a los premios por tema de abogados y tal. Y poco después fue cuando cuatro o cinco días después. Se acabó el contrato y ya contaron un poco pues cuáles eran sus planes. La rescisión del contrato, o sea, sí, acababa el contrato, pongamos, el día 30, sí, y el día 28, sí, lo adelantaron. O sea, se adelantó dos días, no, para anunciar lo de Sony. Sí. O sea, canceló el contrato, por así decirlo, dos, sí, días antes. Me sorprende. Rápido. Normalmente en las empresas de videojuegos, o al menos los casos que yo conozco, es curioso, por eso entra en una cláusula de no competitividad durante X tiempo. Es decir, tú igual durante un año o dos años no puedes trabajar en una empresa de videojuegos o no puedes hacer nada que compita directamente con lo que estás haciendo. ¿Pero hacer la tuya? No puedes. No, no puedes dedicarte a eso. No puedes dedicarte al sector. Le pasaba al Scott Forstall este cuando se largó de Apple, estuvo un año parado. Sí. Pero todas esas cláusulas van ligadas a un pago económico o una penalización. Si pagas, o sea, no puedes hacerlo, pero si pagas tanto, mira, lo haces, ¿sabes? Sí, no lo sabemos. Depende de cada contrato. Igual es Japón, a saber. Sony habrá pagado la portabilidad. Exacto. Bueno, el caso es que, pues no me sorprendería, que igual haya sido así. Bueno, el caso es que ahora Kojima se ha montado su nueva empresa, predeciblemente llamado Kojima Productions, super original, uh-huh, y predeciblemente y super original ha hecho un logo relacionado con el Metal Gear Solid. Un nuevo tatuaje para Marquino. Un nuevo tatu para Marquino, que es el... Lo estamos hablando antes, ¿no? Es el logo de la compañía militar privada que monta Big Boss. Frontiers, es similar. Militar Sin Fronteras. Es igual. Yo por es la, igual. La calavera tal. Es la calavera. Sí. Que me parece un logo de mierda, honestamente. Además, muy rápido. Es un logo muy recargado. Sí, no, pero sí. Escucha, es que hicieron una... El Reddit, ¿no? Ahí, la internet en estado puro. Hicieron una comparativa que era cuando estaba Kojima Productions, sí, con Konami. Su logo era el de, sí, Fox, que es los malos. Claro. Y ahora, que se ha ido solo, ha hecho la calavera de la MSF, sí, que son los buenos. O sea, los en plan un poquito ahí... Kojima siendo Kojima. Kojima súper super sutil, súper... Ya nos está rayando la cabeza y no ha hecho un juego todavía. No, pero el logo me parece feo. Es decir... Muy sobrecargado, o sea, no feo, mola, pero me parece como el logo de empresa, me parece muy, muy cargado y tal. Japonés, coño, man, ya, pero el del zorro molaba, el zorro era mucho más fácil de ver y... De imprimir. De imprimir, de tatuarte, sí. Bueno, y nada, todavía no sabemos qué van a hacer, ¿no? No, apostamos un día que Sony se lo llevaría, era la apuesta más fácil, se la lleva Sony. Pero no se lo ha llevado, ¿no? No, pero el primer juego va a ser para Sony. Es PC Sony, y Play 4. Consola, sí, y luego PC. Era obvio que iba a seguir haciendo cosas para Play, vamos, yo lo veía súper clarísimo. No se ve nada, pero bueno, un poco raro. Pero sí que es un poco putada que Xbox no verá ese juego. Lo verá PC, pero que vamos, que tal y como está el mercado, y ahora lo comentaremos. Ya. Casi que bueno, es lo normal. Y continuando con esta temática de Microsoft y de juegos, esto pasó esta semana. Sí. Bueno, todos sabéis que va a salir el juego el Quantum Break, que es un juego de Remedy, que son los del Max Payne. Lleva mucho tiempo en desarrollo. Yo creo que han tenido un par de reboots, seguro, del juego en sí. Entonces, lo que tiene este juego es que es un híbrido entre juego y serie de televisión. Va a tener un montón de escenas reales rodadas con actores y demás, y al mismo tiempo luego juego. Y el otro día saltaba el tuit de Microsoft de España. Lo puso Microsoft Xbox Spain. Que decían que, por la naturaleza de este juego y el rollo híbrido entre serie y película, pues que bueno, pues que el juego no iba a estar doblado a castellano, pero que iba a estar subtitulado en castellano completamente. Y luego, paralelamente, Remedy... Espera, déjame meter buena. Sí. Entonces, es como, guau, qué guay, qué currado, ¿no? Es el joder, qué buenos son. Nos han subtitulado el juego para que no suframos. Qué buenos gracias, son. Gracias, de antebrazo. Muchas gracias. Por otro lado, Microsoft de Portugal, ¿era? Creo que fue Remedy directamente. O fue Remedy directamente. Fue Remedy. Tuiteaban que felicidades, gente que hable portugués, el juego va a estar doblado y subtitulado completamente al portugués. Entonces, claro, te quedas un poco como en plan de, bueno, a ver qué pasa aquí. Porque, a ver, yo puedo entender que no doble un juego. Sí, no pasa nada, Metal Gear Solid no doblado. GTA 5, La excusa podría ser real. Es decir, me creo que puede causar problemas el tema de qué tal. Vale. Pero entonces, ahora, visto que sí que lo van a doblar al portugués completo, sabemos que no es un problema técnico, que no es un problema de limitaciones de la narrativa del juego, que no sé qué. Es una mentira gorda. A ver. Para esconder que, como aquí... no vende un cagao. Y Brasil es un país, es un mercado emergente, claro. Pues vamos a por Brasil. No, Brasil es Microsoft. Ni siquiera es una cuestión de emergente, es una cuestión de que pues tienen Portugal y Brasil y venden un montón allí y aquí no venden. Entonces, como no venden, no van a invertir en doblar. Que es que, lo siento mucho, pero no pasa nada. Decidlo y ya está. Es el orgullo de Microsoft. Es el problema que creo yo, porque aquí se han generado dos debates. Uno era el que viene el juego doblado, ¿no? Que eso es un debate que es paralelo a lo que comentaba Pedro. El GTA... Yo entiendo, no pasa nada. Third party que no vengan doblados, como Witcher, GTA, Metal Gear Solid 5 y tal, vale, pero imaginaros un Uncharted que no venga en español. No pasa nada. Yo creo que levantaría mucha polémica. A mí me gusta. Pero que los doblados. Pero que los subtítulos. A ver, yo creo que un triple A. No afectan a las ventas. Un triple A así sí que debería de venir doblado. A ver, vale, pero eso es un debate. Triple A first party. Mi punto de vista es. ¿Está bien que vengan doblados? Sí. Sí, por supuesto. Ahora, estamos en 2016 en el que muchísima gente ve las series en inglés con subtítulos. Bueno. También. Entonces creo que... Creo que si no van a hacer la inversión de doblarlo, tampoco pasa nada. Es una elección que pueden hacer, que sí o que no. ¿Está muy bien que venga doblado? Sí. Ahora... Ojo con el doblaje, porque hay juegos que vienen doblados fatal. Pero bueno, mientras te... Bueno, pero eso, quien no sabe inglés, prefiere que venga mal doblado que venga en inglés. Eso hay dos debates. Uno está el de no está doblado, está doblado, lo que comentáis, un juego third party, que tiene que estar, no está. Y luego está otro, que es el que a mí me jode, que me tomen por idiota. Un consumidor idiota. Entonces, no, porque la serie... No lo doblas, porque no te comes un colín, has tirado la toalla en España y no lo vas a doblar. Pero tú, honesto. ¿Tú crees que Microsoft va a poner? Oye, que no vendemos una mierda en España, por eso no lo doblamos. Pero directamente, que no den excusa. Que no digan nada. Va a venir en inglés. Ya está. Claro, si no cuenten lo de la serie. Ya, que no, está claro. Sí, lo que nos parece mal es que mientan. O sea, es que se inventan una excusa que me podría haber creído si no fuese porque luego sabes resulta que es portugués y que viene doblado. Es la risa. Es poco serio. Y aparte es que te toman por idiota. O sea, le voy a decir esto que se lo va a creer. Sí, hombre, pero no, todos los eventitos estos que invitan a los de la prensa, a bocadillos, a viajes y tal, ¿para qué? Si luego... No. Luego tomas el pelo a la gente. Todo ese trabajo, toda esa inversión en marketing, en trato, en PR, Sunset Overdrive, se tira a la basura. ¿Para qué le pagas una pasta al Rubius para que diga cuatro frases y luego haces esto? Es que son maniobras... Yo no sé cuánto pagaría a Rubius, pero igual la inversión en lo de Rubius fue menos. Hombre, KitKat le pagó 50.000 pavos por una publicidad. O sea, que le pagarían bastante. En realidad, 50.000 pavos... Para lo que ha vendido Sunset Overdrive es mucha pasta. Compras todos los que se han vendido en España con 50.000 euros. Hombre, es que es curioso que Sunset Overdrive sí que viniera doblado. Sí. No ha vendido, apenas ha vendido ese juego. El tema es lo que dice Pedro, es que esos 50.000 euros, sí, proporcionalmente en una inversión, es 50.000 euros para un tipo que dobla cuatro frases, sí, y que has vendido 100.000 euros, o sea, no salen los números. Te hablo un poco de lo que se lee por ahí, que no tengo ningún dato. Pero, coño, doblas un juego menor, entre comillas, como Sunset, ya, y metes a la estrellita para intentar impulsar ventas, sí, hacer los eventos de que te gastas un pastizal para invitar a los cuatro de siempre que te donen la píldora luego en las reviews. Ya. Y luego sueltas esto por Twitter. Bueno, que es, vale, indefendible. Okay. O sea, bueno, ser consecuente. Básicamente, para mí el problema es que, sí, mientan de esa, ahí, forma y que nos intenten engañar. Que nos intenten engañar. Es que es en plan de, tíos, que estéis necesitados. No, encima no os la intentéis colar, ¿sabes? De yo tipo... recuerdo un evento, un Madrid Games Week, Xbox España. Entramos a una especie de evento donde defendían a capa y espada que Microsoft lo estaba haciendo muchísimo mejor que Sony en España y que esto no era una batalla perdida, que no sé qué, no sé cuánto. Esos mundos de Yuppie en los que vive Microsoft, yo, perdona, pero no soy tonto. Es decir, yeah, sé lo que hay, que no, esto, mira, no es así. El doblarlo al castellano, sí, no digamos que el habla hispana es minoritaria. Nadie, no, lo, nadie lo va... Es, no, no, no. De hecho, ¿sabéis si en Latinoamérica se va a doblar? Es muy, sí, posible que venga localizado En Latinoamérica, en español neutro, sí, sí, ya, que, sí, a que ver, va a venir. Entiendo que si hubiesen sacado ese aquí, habría habido drama. También, por ser español neutro. Por ser español neutro. La cuestión es que puedas elegir idioma. A ver, la clave, yeah, está en que no digas tonterías por Twitter, que nadie te va a tomar en serio. Yeah. La otra cosa es... Me gustaría que hoy en día pudieses descargarte el pack de idioma que te diese la gana para el juego. Hay juegos que te lo permiten. ¿Sabes? Juegos que no. Hay juegos que sí. ¿En consola? Sí, sí, sí. El NBA te bajaba los comentarios. Eso molaría. O sea, quiero decir, yo me descargo, me compro el juego en el idioma que me da gana, pero si luego quiero ponérmelo en sueco, pues molaría poder descargar el pack de idioma. El NBA llevaba una key, si quieres la gasta, sí, y si no, era gratis. De todas formas, te lo podía dar una key, te bajabas el pack en castellano con los comentarios y de comentaristas, es que, españoles. Por ejemplo, el sistema operativo, tú el Windows lo puedes descargar en inglés o tal, y luego te descargas el pack. Entiendo que no es lo mismo porque es solo texto. Pero bueno, al fin y al cabo tenemos discos, sí, de los 500 gigas o de un tera en la consola, molaría poder aprovecharlos en pack de idiomas. Claro. Lo suelto, idea gratis. Os acabo de regalar el posible éxito de los siguientes juegos, sí, pero de Microsoft. Ahí sigue estando el rollo de que el coste, la inversión en doblar el juego, que es algo, sí, que, sí, se no, reduce. No, pero, esto, pero para mí es, por ejemplo, lo que estamos hablando ahora del español neutro. Si alguien decide que prefiere el español, sí, neutro a jugarlo en inglés con subtítulos, oye, pues estaría bien tener la opción en vez de tener que... Yo, por ejemplo, el Halo 2 me lo tuve que comprar en Inglaterra porque no lo quería con español neutro. Si yo me hubiese podido comprar el español, sí, y descargar el pack de idioma, pues oye, yo habría sido feliz. No, no, está claro. El tema es que no te tomen el pelo y que sean, sí, honestos, ya, y que no pasa nada. Que, sí, hay muchos juegos que vienen sin doblar y por X razón y claro, muy, oye, muy ridículo. Va a vender lo mismo el juego. Sí. Doblado que sin no va a vender, va a vender nada, cinco igualmente, juegos. Ya, a mí, sí, me da pena porque Microsoft, o sea, no tengo ninguna, ¿qué? Ninguno de Microsoft, tengo la One y de hecho la consola por la que yo apostaba originalmente. No, es que me parece que lo están haciendo muy mal y me da pena. Un ejemplo del otro día con el tema del doblaje, Fallout. Fallout ha vendido una barbaridad. Sí. Ha reventado ventas por todas partes. ¿Tú crees que si Fallout no viene doblado hubiese vendido menos? Se vendió una... Sí, viene doblado. Vale. Hubiese vendido una barbaridad igualmente, porque a la gente al final lo que le importa es el jugar. Y puedes perder ventas marginales el tema de esta... Es que no viene doblado. Pero al final te lo compras y lo juegas. Sí, y lees, sí, los subtítulos, ya está. Otra, ¿no?, cosa es cuando no vienen subtitulados. Eso, claro, sí, el español, eso sí que localizado. Eso sí que molesta, está que pasan algunos juegos de rol, pero claro, son nicho, pero nicho en plan de que lo compran los cuatro frikis. Pero vamos, que tampoco creo que sea determinante a la hora de las ventas. Ellos saben que iban a vender poco juegos doblado, ¿no? Sí. Lo saben. Y... Ahí puede ser que haya un país donde obligan a que todos los productos, sí, que salen estén subtitulados. En Italia está obligatorio. No, sí, sé el resto de países. En Francia, creo. ¿Sí? No, en Francia, no. Yo sé que Italia, sí, sé que hay países que sí que, está que es obligado, que vaya por lo menos subtitulado. Yo pero me, bueno, compré. Esto es... Un momento, confesión. Me compré el Spider-Man 3 para Xbox 360 viviendo en París. Y solo venía francés. Y literalmente jugué 5 minutos. Creo que son los peores, sí, 70 euros que gasta en mi vida. Al final esto... España no es un país puntero en videojuegos, en ventas y... Bueno, aquí le duela, aquí le duela. No lidera las ventas europeas. Es lo que juegas. Bueno, bien. Y pues nada. Por último, muy rápido, retraso de Scalebound. Ah, es verdad. El Scalebound... Que también es una bandera de Xbox. Pregunta tonta, sí, ¿qué juego era ese? De Platinum. Los dragones. El de matar dragones con los auriculares puestos. Hack and Slash. ¿Ese es el que sale en qué consola? En One. Exclusivo de Platinum. Un exclusivo. Ah, vale, ya recuerdo qué vídeo era. Es que si sumas las dos cosas a la vez, o sea, si un exclusivo te lo mandan al 17 y el otro... Habéis dicho dragones y me estaba acordando el de la chica cazadora esta de Play. No, ese es el Horizon. Que eran dinosaurios. Sí, el Horizon Dawn. Total, que el día 1 de enero o el día 2 de enero ya te dicen que un juego que había para 2016 se iba a 2017. Lo que creo que queda claro es que Microsoft en España está vendiendo muy poco. Y a mí me da pena, porque, joder... Sí, no, la competencia es buena, ojalá vendiera mucho. Claro, pero es la realidad. Y yo creo que más allá de intentar camuflar este tipo de cosas con excusas malas, como está haciendo Microsoft últimamente, no sé, que o sea, no sé, yo no digo que lo digan. O sea, en plan que diga, oye, no, vamos a doblarlo para acá. Pero que no lo digan, que directamente le digan. Mira, no metas una excusa mala. Sale en inglés subtitulado. O ni lo digas. Y cuando alguien te pregunte, lo respondes. Sí, me da pena porque si esto propicia que veamos a la peor de las Sonys, en plan la más acomodada, la... A ver, no creo que la situación de Sony España determine su actitud. Es decir, no. Hombre, mierdas como los juegos de Play 2, a un pastizal. Sí, pero eso no es una decisión de ya, que tenga que ver porque son cosas en muy España de no de tío. A ver. Yo creo, por ejemplo, en Estados Unidos están un poco más rivalizadas Xbox y tal, y ahí es donde realmente ese tipo de decisiones como los juegos de Play 2 se toman allí. Dependen globalmente, o sea, son globalmente, se toman allí en Japón y tal, no tiene nada que ver con lo pero eso en España yo creo que ni pincha ni corta. No, eso en España aquí se dedica a aquí sabe que venden FIFA y claro, Duty, se dedica a vender consolas, a imprimir dinero y poco más. Lo saben. Ya está. Es un país que ya sabían que tenían bastante ganado. Vale, bueno, pues eso, es que va un retrasado y pasamos a mi tema favorito. Vamos a hablar de la VR. Vale, ¿qué ha pasado esta semana? ¿Qué pasó el Día de Reyes? Fue el Día de Reyes, ¿no? El día 6, sí. Es verdad. Vale. Bueno, poniendo un poco en precedentes. Sabíamos que se anunció hace unos días que el Día de Reyes se iba a activar el pre-order de Oculus Rift, ¿vale? Llevamos 3 años esperando esto, ¿vale? Este momento. Yo he pasado por el primer developer kit, por el segundo developer kit, el cual vendí, de lo cual me arrepiento mucho. Si alguien me quiere regalar uno, estaría guay. No, pero en serio. Sabemos que hay competencia con el HTC Vive. Bueno, sabemos un poco cómo está el panorama. Entonces, el Día de Reyes se anuncia que va a salir el pre-order. Todo el mundo está ya con la visa preparada porque, pues obviamente, desde el principio, desde que se formó Oculus como empresa y empezaron a trabajar ya en un modelo comercial, los rumores o los comentarios, hablaremos de eso, los comentarios era que les gustaría que estuviese el modelo final en torno a los $350-$400. ¿Vale? Ojo con el contexto de estos comentarios. Pero ahora hablamos cuando se hizo el comentario. Los justifica su compra, ¿eh? No. Pero bueno, el caso es que llega el Día de Reyes, el contador de la web va bajando, y cuando se activa, $599. En Europa, 699 más los envíos. $699 más 40 más el envío, 40 euros de envío, que es un poco en blanco. ¿Qué eso pasa? Es discutible. Viene Palmer directamente a tu casa a dártelo. Bueno, el caso. 741 puesto en casa. Claro, lo bueno, pocos días antes nos habíamos enterado que con el pre-order no te cobran nada, que simplemente estás reservando tu lugar, por lo tanto... Te lo puedes pensar. Es decir, tú puedes reservar para estar seguro de que lo tienes en la cola y luego entonces yo directamente reservé y tal y luego me puse a pensar sobre el precio. A ver, lo primero es la bofetada de repente decir... De realidad. O sea, 740 de los... Yo era de los que apostaba en plan, no, a ver, el 450 500. Me parece más o menos 500 como mucho, me parecía un poco locura y tal. 740 euros puesto en casa. Es wow. Entonces, a ver, ¿por qué ha pasado esto? Bueno, primero es obviamente... habría estado muy bien que esto nos lo hubiesen avisado. Entiendo que en realidad esto es algo que... Sí, a ver, es algo que pocas empresas hacen. Pocas empresas te dicen el precio antes de activar el pre-order, cuando hay pre-orders involucrados. Apple, por ejemplo, sí que lo hacen en las notas, en las conferencias y tal, pero hay muchos productos que te dicen, oye, vamos a sacar el pre-order tal, y el día del pre-order te dicen el precio. Vale, es algo normal. Entonces tampoco podemos decir, no, Oculus ha hecho algo raro, no. Ahora... Si saben que había una disparidad bastante gorda entre lo que la gente esperaba y lo que ha resultado ser, habría estado bien que nos hubiesen puesto un poco más las expectativas más en realidad. Palmer sí que soltó una serie de tweets que más o menos... A ver, Palmer, el otro día leía yo acerca del tema y cuando empezaron con el tema, la última presentación que hubo y antes, la gente, hubo un rumor que decía que iba a costar sobre $700-900. Y él, en una rabieta de crío de 16 años, porque esto es así, y lo ha reconocido él así, que fue de la impotencia al momento, dijo, no, va a costar $350. No, no fue eso. Dijo que... Yo he visto la conversación. Que la estimación que tenían de costes a la venta era $350. Lo que pasa es que los números los has hecho mal. Esto fue en base a que dijeron que iba a estar más en torno a los 1.000-1.500. ¿Vale? Y él dijo, no, a ver, lo que pasa es que, o sea, lo que vamos a hacer es tenerlo más, o sea, va a estar más cerca de 350-400 que de 1.000-1.500. Y ahí es donde ha habido confusión. Estar más cerca de no significa estar en 350-400. Pero ahora, no con eso no justifico, ¿sabes? Hay que comunicar bien las claro, cosas. Claro, es internet, Palmer tiene 20 años, o sea, es un chaval. Es que ese tío, ahora hablaremos, es un botarate, o sea. No, es un botarate y se quítatelo. O sea, era un chaval. Le tienen que cortar internet en casa, Palmer. Era un chaval, no, pero hay un chaval que un día en su garaje montó un prototipo de tal, lo puso en un foro, empezó a tener éxito y tal, lo petó y se ha montado una empresa más eso. Claro, el tío no tiene... Tío, tiene la experiencia de relaciones públicas y tal, y se ve que no tiene a nadie que le cierre la boca cuando pasa esto. Tiene hace muchos twist storms de vez en cuando de contar cosas, y a veces debería callarse un poco la boca. Ahora, entonces, ¿qué ha pasado? La explicación que ha dado Palmer, hizo un ama en Reddit y tal, y explicó, dijo, mira, a ver, sí que queríamos sacarlo a 350-400. Lo que pasa es que llegó un punto en el desarrollo que dijimos, podemos. De hecho, el 350-400 era cuando salió el Developer Kit 2, que de hecho es lo que costaba. Sí. Entonces, ellos pensaron, dijeron, mira, podemos sacar esto a la venta ya, o poco después, podemos pulirlo un poco y sacarlo. O podemos esperarnos, hacer algo mucho mejor, y que la primera experiencia que el mundo tenga de la realidad virtual a nivel comercial sea buena. Que la gente no se maree, ¿sabes? Que la gente tenga una sensación de presencia. Pero eso lo sabes tú, porque te has metido en un ama de Reddit sí. Quiero decir que... Vale, pero la gente piensa que... Esa misma gente que estás diciendo que no ha tenido acceso a esas amas y tal, también es verdad que es mucha de la gente que no ha tenido acceso tampoco a esos rumores de 350-400. Pero como empresa, no estoy en plan ofensivo contra él, pero quiero decir que las cosas se hacen bien. Quiero decir, si vas a sacar un producto a 700 o a 600 euros por encima de un precio que tú sabes que no son las expectativas, que tus expectativas de la gente son 400 euros y tú lo vas a meter a 600 y sabes que se va a levantar polvo, joder, vende bien el producto. Haz una nota de prensa, comunica las ventajas que tiene, no te mareas, la pantalla... Pero más global, ¿no? Ya, pero las ventajas con respecto a que es que el tema es que no hay pues nada. Véndelo, anterior. Es Facebook. Quiero decir, un equipo de asesores. Pero tío, que tienes una web con el producto tal, ha habido keynote, o sea, hay mucha información sobre cómo funciona esto y tal, ¿sabes? El problema es que estás vendiendo una tecnología nueva y es muy difícil explicar a gente el concepto de la presencia. Que yo entiendo de todas que... formas, todo el que ha hecho pre-order ya sabe toda esta mierda. Pero me refiero, el pre-order para entusiastas. El pre-order no es para el público general. El tema es, ha llegado un punto, yo el primer día estaba un poco cabreado, decepcionado y tal. Luego lo pensé y viendo comentarios y tal. Y mira, tío, es verdad, o sea, es imposible. No puedes vender un producto de este nivel a 350-400, porque físicamente es imposible fabricar un producto de esta calidad y de este nivel a ese precio. Pero a mí, José, a mí, personalmente, a mí no me parece caro. No, porque entiendo que vas a ser el primero que tengas el futuro en tu puta casa, el primero, y que lo llevas soñando desde la Virtual Boy, ¿sabes? Eso se paga. Tienes una tecnología puntera. Luego, un monitor bueno se te va a 700 euros fácilmente y ahí tienes un puto monitor en tus ojos. Mucho mejor que un monitor bueno. Yo lo que tengo la protesta es... cómo se comunica la información. Sí. Igual que lo de Remedy el doblaje. Sí. Lo mismo. Lo que no puede ser es que se anuncie y que luego salga el Palmer el chiquillo hacer este, control de daños. Hacer la idiotez. Es un precio obscenamente barato. A ver, espérate. Sé lo que quieres decir, sé lo que quieres comunicar, que está muy por debajo de la tecnología que estás comprando. Pero coño, no lo digas así en una red como Twitter a un público tan amplio. Se ha puesto la defensiva. Exacto. Sí, pero, comunícalo bien. Es que el mundo se les ha echado encima. Se lo hagáis saber. Pero por las expectativas. Sí, no. A ver, ellos podrían haberlo manejado mejor. Si no hubiesen estado dando estas expectativas o ligeras expectativas de precio... con el tiempo, es más, si no hubiesen vendido los developer kits, si hubiesen hecho como HTC no ha vendido un developer kit, o al menos públicamente no los ha vendido. Tú te apuntabas, tenías contacto con ellos y ellos, si veían que estabas haciendo algo interesante, te enviaban un developer kit. Por lo tanto, no hay una expectativa de precio de HTC, ¿sabes? Los rumores son, de hecho, desde el principio se dijo, va a ser más caro que el Oculus, y los rumores son en torno a 700 a 1000. ¿Vale? Entonces, ellos han hecho mucho mejor el no sentar expectativas en base a eso. Yo creo que el mayor problema del precio del Oculus o de la expectativa no era el hecho de que ellos hubiesen estado diciendo algo, sino es el hecho de haber estado vendiendo kits a 250 y a 350 euros. Es un cúmulo de claro, pero si ellos no hubiesen... O sea, claro, la gente decía, oye, que yo puedo comprar el Oculus a 350, joder, cuando salga comercialmente me va a gastar un poquito más y seguro que lo tengo. Y es como, no, el tema es que de ese developer kit que costaba 350 a este, el salto generacional es enorme. De hecho, ya te digo, si hubiesen querido, habrían vendido el Developer Kit 2 y todos tendríamos un Oculus en casa, pero lo habrían vendido a 350, 400 euros y ya lo tendríamos. Ya tienes el Gear VR por 100 euros. Exacto. Sí. Y entonces, ellos dijeron, mira, es que lo que hemos hecho con el DK2 no es lo que esperamos sacar al mercado. Entonces, llegó Facebook, compró la empresa, les han metido un montón de pasta. ¿Y qué han podido hacer? Han podido hacer pantallas específicas para VR con una tasa de refresco que no existe en ningún otro tipo de pantalla mundial. En vez de usar una sola pantalla, tienen dos pantallas con resoluciones personalizadas. Han podido hacer una carcasa mucho más ligera. Han podido meter audio de alta calidad. Dicen que los cascos son la hostia en el mismo casco. Han podido hacer el tema de la cámara, el tema del seguimiento. Sí. Entonces, con esto no quiero decir es... O sea, a ver, no estoy justificando. Quien diga que es un precio exagerado, insultante. No, el tema es que la gente no entiende el nivel de tecnología que hay en esta cosa. No es caro, es mucho dinero. Es diferente. Exacto. A ver, a los backers les van a regalar uno. Sí. Soy 7.000, creo, más o menos. Normal. Había gente diciendo, pues oye, si hubiesen regalado 4 millones de dólares, que es lo que han calculado que cuesta el regalo, pues podría haberlo hecho más barato. No, lo que yo digo es, a esa gente se le regala un kit. Luego, Facebook ha metido dinero. O sea, todo eso hay que pagarlo. Todo eso lo pagan pues los primeros que se meten ahí a la cabeza. Porque por lo que han dicho, por lo que ha dicho Lucky, lo están vendiendo casi a coste, ¿sabes? Y yo me lo creo, es decir, es muy caro hacer esto. Esos cacharros son muy caros de fábrica ahora mismo. No son Apple, no pueden estar pidiendo a Samsung o quien sea que les está haciendo las pantallas, oye, fabrícame 3 millones de pantallas de estas y véndemelas a tanto que el año que viene te voy a comprar otras tantas. Samsung está diciendo, mira, a ver, esto es un producto nuevo. Vamos a haceros 100.000. Está claro. Y lo vamos a hacer un precio porque conocemos a Facebook. Pero ya. Sí, lo del precio está claro. Vamos, yo lo veo claro. A mí no me parece insultante. ¿Hicieron mal en sentar expectativas tanto por vender los decados como por ciertos comentarios que han hecho? Sí. Claro. Objetivamente hablando, ¿es el precio del Oculus demasiado caro? No. Mí, no para lo que es. Es caro, porque es 740 caro, euros sí, es caro. Es mucho dinero. Estamos de acuerdo en eso, los cuatro, ¿no? Es mucho dinero. Pero básicamente es lo mismo que un móvil de gama alta, en el sentido de que no es algo para que todo el mundo se lo compre, todavía. A mí lo que me da miedo es qué implica para el resto. Pero, o sea, si pensamos que Vive va a ser más cara... Vive va a ser más caro. Y Vive, espérate, 200 o 300 euros más que eso. ¿Y PlayStation VR? PlayStation VR va a ser más barato por varias razones. Una, no tiene controladores. No tiene un sistema de captura de movimiento tan avanzado o que hayan tenido que hacer adrede, porque va a usar la cámara con las MOS. ¿Los MOS? O sea, tienen trabajo ya hecho, lo cual les permite venderlo más barato ya de base. Ojo que va con una consolita aparte, con un procesador aparte. El cacharro este de procesamiento, no sé qué afecta al precio, porque nadie sabe exactamente qué es lo que hace. No sabemos si es un procesador extra, o sea, es más apoyo gráfico y tal. O si simplemente se gestiona cosas como el tracking de movimiento y tal, o ayuda un poco al procesamiento de movimiento y tal. No lo sabemos. Y la pantalla, creo que es una sola pantalla en vez de dos. ¿Puede ser? No lo sé. Pero creo que la pantalla es más estándar. Es más, pues como era el DK2, que no era una pantalla de móvil. El DK2 de Oculus era el panel frontal de un Galaxy Note. O sea, no era la misma pantalla, no. Era literalmente el panel con el botón Home y todo recortado. El panel lo había metido, claro, por eso era barato, porque lo habían cogido de la estantería, lo habían metido y ya está. Entonces, no sé si la pantalla del PlayStation VR es también un solo panel de OLED de 1080p y ya está, no tengo ni idea. Pero supongo que no digo que han recortado, sino que técnicamente es un poquito... Sí, un paso menos. Un paso menos, ¿sabes? Y eso les permitirá venderlo más barato. Va a ser más barato, yo estoy seguro de que va a ser más barato. ¿Cuánto? No sé. También se pueden permitir... Hay 32 millones de PlayStation. Claro, pueden permitirse un margen más pequeño. Que dijo Andrew House, creo que dijo que querían que costase... Un poquito menos que el hardware, que la Play 4. Es que no tiene sentido. O sea, que a lo mejor estará en 350, 400. Un periférico que cueste más, que la consola no tiene. Claro, entonces yo sí que lo veo. Sin moves incluidos y tal, y sin cámara incluida. A lo mejor lo sacan por 350 y ¡pam! Y ya está. Sí, podría ser. Ojalá. Ahora, que la gente entienda que técnicamente es inferior. Claro, claro. Es decir, no es lo mismo. No estoy diciendo que la experiencia va a ser mucho peor. Estoy diciendo que técnicamente... A nivel hardware puro es inferior. Y a nivel de posibilidades es inferior porque no tienes tracking de habitación, etcétera. Tiene sus ventajas y sus deberes. ¿Tienes tracking de habitación en el Oculus? Ahora mismo no, porque solo te dan una cámara. A ver, tienes, con una sola cámara tienes, pero vas a tener más oclusión porque una sola cámara solo puede cubrir un ángulo. Sí, sí, sí. Y aunque puede traquear hasta la parte de atrás del casco, ¿sabes? Va a haber momentos en los que igual te tapas con algo, lo que sí, sea, sí, entonces sí, va a ser difícil. Lo ideal es poder es comprar dos cámaras. De hecho, van a vender las cámaras por separado, entonces podrás comprar una segunda cámara sí, y tener una en cada esquina y como en el Vive, funcionar en la habitación completa. ¿Qué más con esto? El tema. A mí cosas sí, que preguntas o cosas que me inquietan, ¿no? Para que las comentemos. Ah, primera, bueno, espera. Yo lo he reservado. Sí. ¿Vale? Me lo estoy pensando todavía y aún no sé qué. No por tanto de que lo quiera, sino porque no sé si voy a tener dinero para poder gastarme en esto en llegado yo estoy, marzo. Yo estoy ahí también. Yo también sí, lo tengo reservado y... Si las cosas me van bien y tengo dinero para marzo, voy a seguir adelante. Primera, porque llevo mucho tiempo queriendo uno. Segunda, porque creo que... Por el podcast, bueno, por sacrificarme. No, y porque además creo que incluso, aunque me harte de él, aunque lo quiera vender, creo que es un cacharro que se va a poder vender bien después si te decides deshacer. Sí. O si, yo qué sé, sale el Vive y es mucho mejor y cuesta lo mismo, pues te lo pillas y ya está, ¿sabes? Pero vamos, que yo qué sé, para mí, yo creo que el precio es adecuado a lo que es una vez te das cuenta de realmente lo que estás comprando. El precio es más la VR de cara al público. Ahora mismo es un producto... inalcanzable. Entonces, lo que decías, no sí, tiene sentido compararlo con el primer iPhone. Yo creo que tiene sentido compararlo en el sentido que es la primera generación de un producto que intenta traer una experiencia nueva al mercado que hasta ahora no existía. Pero con el iPhone no tenías que comprarte además un PC de 1,000 euros. Claro que no. Esto es un accesorio para entusiastas, claro, para sí, un nicho de mercado muy concreto. Y el iPhone. El iPhone es un teléfono, es la evolución de un teléfono. Sí, sí, pero, sí, pero quiero decir, yo no estoy a nivel de posibilidades, estoy hablando de a nivel de por qué es tan caro. A nivel de mercado, de claro, introducir un producto en el mercado. ¿Por qué es tan caro comparado con lo que había hasta ahora? Que en el caso de lo que joder, pues, el Gear VR. El Nokia pequeñito valía 85.000 pesetas. Sí, y tampoco pero, había ejemplo, tanta diferencia. Cuando salió el iPhone, las pantallas del iPhone no se usaban en ningún otro producto, por lo tanto Apple tuvo que invertir mucho dinero en esas pantallas. El cristal del delantero, nadie usaba cristal delantero en esas pantallas, por lo tanto Apple tuvo que invertir mucho dinero. Si más bien la comparación se usaba como el impacto en el mercado y es como, no, a ver, no tiene nada que ver. Y a nivel de ventas, Apple es una cosa claro, claro, diferente no, a Oculus. Pero es sí que es la primera generación de un producto nuevo para el mundo. Yo sí que entonces, entiendo. Viene a ser un poco la referencia. Yo entiendo como el pero me parece introducir algo mal usado el ejemplo de un iPhone. No, está ver, mal usado el concepto contexto, de te gastas 700 euros en un iPhone y te parece caro el Oculus. Ahí está muy sí, mal usado. Sí, sí. O sea, ahí sí, es de cuñado y de, sí, de tonto. Porque tú te gastas 700 euros en un teléfono que lo usas casi 24 horas al día durante... ¿vale? Pero es que es algo que ya estabas usando que ya estabas 24 horas al día. Vale, sí, entonces, vale, eso es una cosa. Y otra cosa es decir, no, se compara en el tema de una tecnología nueva, bastante novedosa, que no hay sí, rival, y la estás introduciendo a un público que en el principio habrá mucha gente expectante, habrá gente dudosa, habrá gente que la rechace por precio sí, y que tiene si que yo funcionar. Más, a ver, es una tecnología en la que creo y creo que va a ser el futuro. De aquí a 5 años va a ser muy común la realidad virtual, pero la introducción de Oculus no me parece la adecuada. Creo que no es nada fácil para el público real. Que al final es como pasa con todos estos cacharros. Siempre está el primero que saca un producto muy caro, que solo pueden disfrutar 4 gatos, hablan maravillas y es una atracción y poco más. Creo que en este caso Sony lo tiene mucho más fácil por... Sony tiene mucho más fácil hacer una penetración gorda en el mercado. Eso y es. Y eso es verdad. Pero Oculus y Vive creo que van a ser más pioneras a nivel técnico de introducir cosas mucho pero más... Pero es que cuando esto técnico sea un poco más grande el mercado... Sí. Esas Oculus ya están obsoletas. Claro. No estoy, pero José, no estoy, esto, no estoy esto de es, esta inversión. Sí. ¿Para cuánta generación? Quiero decir, esto van a haber generaciones. Es decir, sí, estos 740 euros que te dentro de dicho, 2 años vas a tener que comprar otro. No. A ver, no sabemos cuánto tiempo. Pero de hecho, una de las claro, cosas que contestaban otro día es que el ciclo de renovación no esperan que sea rápido. No esperan es el año que yo, viene. Yo me renuevo dos. Cada 2 años el móvil, yo no, en concreto yo no, pero bueno, yo apuesto a 4 años. Te renuevas cada 2 años el teléfono porque lo mismo, lo usas mucho. Pero 4 años es lo que va a durar la Play 4. 4 años más. No, pero claro, pero si el VR de la Play 4 ya está saliendo técnicamente inferior al Oculus, 700 al final manda el software. Pero el, 700 euros cada 4 años. Manda el software y el hardware también, tío. O sea, pero ¿tú crees que hay diferencias significativas en cuanto a experiencia? Algo que realmente sea totalmente novedoso. Tío, tú has probado el PlayStation VR, has probado el Vive. ¿Qué te ha parecido la comparación entre las experiencias? Pues diría que el VR de Sony con la demo de las pistolas me parece más interesante que lo que jugué en el Vive. ¿En serio? El poder darle una habitación. Lo que jugaste, la pregunta de José va más sobre la experiencia general más que a lo que jugaste. Evidentemente, el. Pero el PlayStation... también estoy pensando, yo eso no lo voy a poder hacer en casa, lo del Vive. Estábamos en una sala de cine sin muebles. como me parece un poco Kinect toda la realidad virtual ahora, con mucho futuro, pero bueno, lo disfrutarán cuatro. Pero aparte, José, parece complicado. Cada cuatro años te hace que, ojo, que yo soy pro VR, pero mira, no estamos hablando de que cada cuatro años tu casco ya no sirve. Ya, pero nada. Es 700 euros del casco más 300 de la gráfica, no, porque las gráficas van a tener que ir. Pero es como el todo en la vida, sí, me refiero. Sí, sí, es lo que tiene. A ver, a mí lo que yo lo creo que, no que podemos, el Oculus, el, tema, que dure para el tema está en lo siguiente. El Oculus lo que hace falta es cuando ya se dentro de medio año, un año, ir a la FNAC o al Corte Inglés, sí, tener un Oculus, lo que necesita el mercado, sí, para abrirse, que la gente se lo ponga, realmente lo pruebe, sí, que es algo que PlayStation se lo va a llevar de calle, porque en el Game, en la FNAC y en el Corte y en el MediaMar va a haber un casquito con un mando que va a ir el papá y el niño, se lo va a poner, ah, qué chulo, mira papá, ponte esto, y van a coger y se lo van a llevar a casa. Sí, sí. Entonces necesitas puestos que la gente lo pruebe, es que lo la conozca. La barrera de entrada del, claro, PC Master Race. Que lo conozca la gente, que lo toquetee, que lo experimente, que vea que es chulo, que funciona, que no, sí, es una magufada de VR, jaja. El otro tema también es que lo estáis planteando como juegos. Y sí, la VR en caso de Oculus va a tirar mucho para juegos, pero es que tiene muchas más aplicaciones aparte de juegos. Está claro. Sí, ver una peli. Claro, entonces decís, es que tú no puedes ir a FNAC ahora mismo y probar un Oculus. Ya, pero es que no todo el mercado de Oculus depende de que vayan a una sala, a una FNAC, a probarlo y a comprarlo, ¿sabes? Para, yo qué sé, cosas como educación, cosas como desarrollo, cosas de 3D y tal y cual, para trabajo y tal, el Oculus o la VR en general va a tener muchas aplicaciones. Para el cine, por ejemplo, a mí lo de ver la película en cine virtual me flipa, me parece genial. Entonces, obviamente una demo en la FNAC con un game funciona mucho mejor a nivel de juegos que a nivel de, pues, la aplicación de pintar que te enseñe, sí, sí, sí, ¿sabes? Entonces, a ver, yo no estoy diciendo que Oculus vaya a vender o crea que vaya a vender 3 millones de unidades el primer año. No lo va a hacer ni de coña. No. Y durante 3 años va a ser un producto de gama alta que van a comprar 4 gatos. Y yo sé que ellos cuentan con ello. Ellos lo saben. Uh-huh. O sea, no esperan tal. Creo que lo que tenemos que evitar es ver esto como una batalla en el sentido de Oculus contra VR. Para mí es Oculus, sí, y Vive y PlayStation luchando por la, exacto, VR, exacto, y por conseguir que se establezca. Sí, Sony seguramente ayudará a las demás. Lo que yo creo que va a pasar es que lo que Sony va a conseguir en el mercado de los videojuegos, Oculus y Vive lo va a conseguir en el mercado de las experiencias más allá de los videojuegos. Las experiencias de, pues, las demos técnicas estas de poner una feria, ¿sabes? Ahí con el Vive o con el VR y enseñarte cositas. Las movidas de marketing, la gente que lo va a utilizar para trabajo, con escritorios virtuales, con lo que estábamos viendo ayer, sí, sí, del Retro Arcade. O sea, ese tipo de experiencias en Oculus van a funcionar, obviamente, mucho mejor, porque van a ser físicamente posibles y se van a poder vender o descargar gratis. Mientras que en PlayStation vas a poder jugar prácticamente también solo veremos, a lo que ellos tengan. También veremos luego el tema de que si el casco de PlayStation, que yo creo que se podrá al final usarse en PC, porque seguro que algún, sí, hack, yo, alguien toque. Depende de los algo, conectores, ¿eh? A base de... Ya veremos. La pero... cuestión, yo creo que de calle el que más va a vender es PlayStation. Sí, pero no, por no, un tema, es, la, lo que seguro, te digo, de la seguro, A, de sí, la sí, tira, la otra de... La otra cosa es posible que el casco de PlayStation sirva como escalón para que quien lo compre y lo juegue, ah, y lo use, diga, ostras, y esto en PC, ¿cómo debe ser? Esto mola. Claro. Es que hay que dar a conocer a la gente. Y entonces ahorren para comprarse el gama alta. Igual que quien, yo qué sé, a ver, una comparación. Quien se compra un Android de 200 euros, ¿sabes? Igual con el tiempo dice, ostras, pues me gustaría probar, ¿sabes? El siguiente escalón de esto. Y se compra un móvil de gama alta. Pero el mundo real, casi nadie tiene un PC tan potente como para aprovechar todo lo que... Vale, pero es que estamos lo mismo que estábamos hablando ayer. No hace falta, no es obligado tener un PC de gama alta para usar el Oculus en todo. Imagínate que tú dices, bueno, pues yo el Oculus en PC igual solo quiero para ver más películas y para lo de dibujar y cuatro cosas más. No quiero jugar, o sea, al... El tema está en que te piden una 970 y la 970 dentro de un año y medio por 150 euros la vas a tener. Sí. Entonces la barrera de entrada ya, para el mínimo... Y para te piden la 970 mínimo, para las experiencias de gama alta, claro, para jugar y... Pero es que la experiencia de gama alta del año que viene será una 990, una 1000, claro, sí, pero esto, nada, yo, lo que sea. Mira, pero esto, yo creo no, que no, esto... yo estoy hablando de introducirse, sí, no de estar arriba del todo, sí, sino pero meterte. Piensa en una cosa, estamos hablando ahora mismo de gráficas que no tienen nada... Ni siquiera, o sea, los drivers y todo el rollo y tal, a nivel software, a nivel hardware, no están optimizadas para VR. Por eso te piden ahora mismo una gráfica de gama alta. Espérate, sí, sí, porque sí, todo esto va a mejorar enormemente y a nivel de velocidad de ultra la hostia, para funcionar mucho mejor en VR con gráficas más baratas. Van a llegar las gráficas, lo que os pasé la foto, con los USB directamente frontal, o sea, con panel frontal para conectar la VR directamente. O sea, sí, claro, sí, tiene sí, que evolucionar. Como, yo qué sé, cuando salieron las primeras gráficas para hacer las 3D, no tenían el filtro bilineal. O sea, son cosas... Sí, todo es cuestión de expectativas. Que sí. Se posicionan como... la gente lo ve con... La VR asequible, que parecía que iba a ser para todos, y al final es complicado. Claro. Es un bofetón de realidad. Y la VR asequible, yo la veo que va a venir por el móvil. Cada vez los móviles van a ser mejores para hacer VR portátil. El Gear VR cuesta 100 pavos. Sí, sí, te ¿sabes? Haces el cartón, la Cardboard, ya tienes, claro, VR. Y espérate a que el, no, pero el siguiente Cardboard o el siguiente visor de VR para móvil que tenga, yo qué sé, tracking posicional usando la cámara del móvil, porque las cámaras del móvil cada vez van a ser mejores y el procesador va a ser mejor y va a poder hacer tracking en tiempo real. Los giroscopios y los sensores de acelerómetros y tal cada vez van a ser mejores, no porque os hagan para VR, sino porque cada generación es mejor de por sí. Entonces... van a haber tres segmentos de VR que yo veo, que es gama baja o gama casual, el de móvil, el gama de videojuegos puramente, que va a ser el PlayStation VR, y el todo para todos, gama alta, top, que es Vive y Oculus. Sí. Elige. Y vas a tener dónde elegir. Y no te metas con Oculus por vender su casco a 700 euros, porque es lo que cuesta, ¿sabes? Y ahora mismo, igual dentro de 5 o 6 años, podrás comprar un Oculus a 400 euros. Pero se agota en 14 minutos. No, claro. Ese dato... Pero recurriendo a lo del... Se agota en 14 minutos, es que fue interpretado como que duraba 14 minutos la batería. Es crítica cuñada. Ese dato tampoco dice mucho porque no dijeron cuánto sabían. No, pero no se agotaron en realidad. O sea, no es que se agotase. Cerraron el pre-order. No han cerrado. El stock que ellos han fabricado ya, o sea, ellos ya han fabricado el stock del pre-order, los que van a enviar en marzo ya y a principios de abril, esos ya están fabricados. ¿Y cuántos son? No lo sabemos. No se sabe. Porque igual son 100 y en 14 minutos... No. Hicieron una predicción hace tiempo de que... Porque creo que dijeron cuántos se estaban fabricando por hora. Creo que eran como 70 y pico. Entonces dijeron, bueno, pues si llevan como tantos días y tal, creo, dijeron algo siempre, 70.000 han fabricado ya. No sabemos, no tenemos ni idea. Yo creo que si colocan 100.000 ya es un buen logro. Joder. Entonces, yo creo que en 14 minutos no han metido tanto. A mí es que me parece irrelevante, porque lo único que significa es el stock que ellos tienen. Sí. O sea, están fabricando más. Digo que es un dato, el stock que ahora mismo ellos tienen, un almacén guardado para preparar, para enviar, y se ha agotado. Mm. Pero ellos siguen recibiendo preórdenes y van a seguir fabricando. Yo me refería, por ejemplo, a 100.000 en el año de lanzamiento. Me parece un número... Sí, me parece un número muy adorable, bueno, y normal. Y una cosa, el soporte que va a tener de software... Vale, porque tenemos cosas gratuitas, ellos chorradas... Creo que dijeron ahora mismo que tenían como 20 títulos preparados para lanzamiento. Vale, pero una inversión tan gorda, por mucho que tengas a Facebook detrás, hay que rentabilizarla. Sí. Se supone que ganan dinero con los royalties de software y demás. Supongo. ¿Quién va a invertir en algo que no tiene nadie? ¿Cómo que va a invertir en algo que no tiene nadie, tío? Es decir... al revés. ¿No invertirías en un mercado en el que la gente se está haciendo 700 euros, sabes? Pero... ejemplo práctico, iPhone. ¿Vale? Hay 300.000 millones más de Androids que iPhone. Ahora, ¿para dónde se están haciendo aplicaciones? ¿Dónde están ganando dinero? Vale, pero hablamos de cifras altísimas. Hay 260 y pico millones de teléfonos. Yo entiendo lo que dice José, es... Hostia, voy a hacer un juego a 70 euros porque sé que los 100.000 que se lo van a comprar porque necesitan de comer. Pero, tienen que darle de comer al bicho. ¿Qué van a vender? Pues 20.000 unidades, 30.000 unidades de un juego top. ¿Cuántas unidades crees que están vendiendo los juegos indie? Y la gente está viviendo con ello. Muchas más. No te creas que están vendiendo muchas. No todos los juegos indie venden muchísimas unidades. Pero hacer un triple A, que te puede costar el desarrollo, ¿cuántos millones? Bueno, pero 50 millones de dólares. Si tú haces tu el juego... triple A para PC, consolas y VR, ¿no? Entiendo. Es que... No exclusivo. Yo no le veo ahora mismo sentido hacer un triple A para Oculus. Sí. Si dices, hostia, pero, es que se tienen que gastar 700 euros más el Master Race. Pero veníamos por lo que decía José, que no solo es jugar, son experiencias. A lo mejor hay una experiencia que es un paseo por la nieve del Himalaya, por ejemplo. Bueno. 6 euros, bajártelo. Sí, no lo sé. Las experiencias de marketing ya están saliendo. Los de la peli del Marciano. ¿No? Sí, pero ¿crees que se va a sostener el Oculus con juegos AAA o con experiencias? Yo creo con... que se va a sostener con todo, con un mercado variado de un montón de cosas. Con aplicaciones con del aplicaciones, sector tecnológico, claro. Gente profesional que pague por el AutoCAD en... No lo sé, es una idiotez. AutoCAD en Oculus. Y juegos AAA que van a salir para consola y para PC que tendrán una versión para Oculus que requiere una mínima inversión de desarrollo comparado con hacer un juego solo para Oculus. Ya tenemos Eve Valkyrie, por ejemplo. A ver, que igual un juego solo para Oculus AAA de la hostia y tal, igual no lo vemos el primer año, ni el segundo ni el tercer año. Claro, por eso igual. Me da miedo el que pasen 4 años y haya hardware mucho mejor, tecnología mejor y esa inversión que has hecho, bueno, se ha quedado en experiencias. Yo creo que ahora mismo ya hay juegos, o sea, si ni siquiera ha salido al mercado y ya hay bastantes experiencias como para mantenerte ocupado con la VR, desde juegos de conducción, simuladores de naves o de vuelo, las demos tontas que hace la gente, hay mucha gente haciendo cosas indie para Oculus. que están guays, tío, que igual no es un triple A de la hostia, pero que molan. De hecho, a mí lo más interesante que proba Pablo Cruz no es el Alien Isolation en versión Oculus. Sí, sí, sé lo ¿sabes? Que quieres decir. Son, pero... son cosas interesantes que me han hecho ver las posibilidades y tal, o cosas como el cine o tal. No sé, yo creo que enfocarlo o verlo solo en plan visión túnel de ya, pero ¿quién va a hacer juegos triple A para Oculus? Es negar el resto de las posibilidades que tiene el aparato. No sé, es que si quieren rivalizar con PlayStation VR... Es que yo no creo que quieran rivalizar con PlayStation VR. ¿Y de dónde quieren sacar el dinero? De, joder, de, pues en algún momento empezarán a sacar de beneficios de vender cascos cuando tengan suficientes. Bueno. Los royalties no, de veremos, las... veremos cómo avanza. Si yo ya te digo, yo quiero que triunfe, pero... A ver, la tienda de Oculus para Gear VR ya tiene bastantes títulos y cosas que puedes comprar y tal. Y se están vendiendo cositas. A ver, no sé números, no sé. Pero que ya te digo que ahí está. Twitter lleva muchísimo tiempo sin ganar dinero y ahí siguen. Quiero decir... Una empresa no tiene por qué sacar beneficios en una startup de desde el día uno. Desde el día uno. Obviamente tendrán planificado, pero están haciendo apuesta de futuro, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero es de cara al consumidor, sobre todo. En plan, no voy a tener juegos AAA exclusivos. El primer año no se va a saber. El primer año no se va a saber si se sustenta o no. Porque va a ser una introducción más lenta de lo que nos imaginamos. Y mucha gente va a hacer cosas para Oculus y para VR... Solo por la posibilidad de estar haciendo algo para el futuro, o sea, para una cosa. A ver si está claro, si el futuro va a ser VR. Ahora llega de verdad, no es como en los 90. Sí. Y no va a sustituir. Pero esta primera generación, pero con estos requisitos... Yo creo que lo que lo va a sustentar en tema de ventas de juegos va a ser, y no es coña, PlayStation. Por una razón, el F-Valkyr. Sí. Va a salir el F-Valkyr, que sale para el PlayStation VR, sí. Pero lo tienes para Oculus. Es decir, cuando desarrollen el juego para PlayStation VR, lo sacarán, harán un port, como están haciendo ahora con el PC. Ya está. O sea. Un port subidito de vueltas en cuanto a gráficos. Ese juego se empezó a hacer para PC. ¿Eh? Exacto, sí, pero que digo, que eso va a pasar en muchos juegos que salgan para PlayStation VR, que luego lo subirán un poquitín de vueltas en cuanto a gráficos y te lo meterán para Oculus. No tendrá añadidos técnicos que Oculus o HTC, como el tracking o tal, no sé qué. No tendrá esas funciones, ¿de acuerdo? Esos son los exclusivos de PC. Pero que mucho juego de consola VR lo vamos a ver porteado es lo que va a dar de comer. El mercado tiene que ser un trabajo conjunto entre las tres plataformas grandes para que dentro de 10 años, en lugar de tres, tengamos 70 o 7 o una, muy o dos, como ahora que hay dos. Yo, por ejemplo, critiqué un poquito cuando presentaba el Rock Band VR. Yo dije, me parece un poco feo, pero... Que fragmenten ya, que ya empiecen con las exclusividades porque deberían estar haciendo... Camino juntos. Es todo lo contrario. La respuesta de Palmer fue en plan de, es un poco ignorante esperar que una empresa que financia una plataforma no la haga exclusiva. Es como, vale, a ver, entiendo que os habéis gastado la pasta en financiar el Rock Band VR, pero yo qué sé, tío, molaría que se pudiese jugar, ¿sabes? En todo. Por lo menos en los dos primeros años para que llegue a todo el mundo. Abrir camino. Luego ya se pelearán. A tu pregunta original, honestamente, no sé. O sea, yo no sé. Por eso tengo incertidumbre. Ahora, entiendo que en esa empresa trabaja gente muchísimo más lista que nosotros. Sí, que está claro. Han hecho un roadmap mucho más detallado y saben por dónde van. Y con dinero infinito se puede hacer de todo. Claro. Y Facebook está preparada para estar 10 años si hace falta perdiendo dinero con esto. Porque... Está claro. Si yo confío en que tienen a Valve, que es multimillonaria, a Facebook, a Sony... Nosotros no estamos viendo... O sea, no hemos visto en sus laboratorios. No hemos visto lo que están preparando. No hemos visto qué clase de software están haciendo. No hemos visto nada. No tenemos ni idea de lo que están haciendo. A mí a veces me parece que la gente se lanza enseguida a criticar sin tener una visión... Claro, ellos saben muchas más cosas que nosotros sabemos de lo que están preparando. Pero bueno, las compañías que fracasan y que se hunden y que entran en bancarrota también saben mucho más que nosotros y se van a la mierda. Sí. Es decir, que a lo mejor Oculus en 3 años se va a tomar por culo y ya está. Yo no lo creo. No lo creo. O sea, no lo veo como una empresa de estas que saca algo y de repente se va a la mierda. Tiene mucho backing detrás y creo que tiene una tecnología que realmente va a marcar. Ah, precisamente porque Facebook es uno de los pilares. Claro. Pero, a ver, sí, lo entiendo, hay un riesgo, ¿sabes? Pero no sé, tío, yo... Yo quiero que triunfe, joder, me encanta la VR. No espero, o sea, hay mucha gente que dice, pero yo no me veo... Llevamos toda la vida soñándolo. Claro, yo no creo que dentro de 10 años estemos todos con un casquito. A ver, no, yo no creo que la VR vaya a ser el sustituto de los videojuegos tradicionales. La VR es un nuevo medio. Es un nuevo medio, como lo es el cine, el teatro, los videojuegos tradicionales, la VR va a ser ahora, ¿sabes? Y muchos otros. Y las consolas portátiles también son otro medio, en cierto modo. Entonces va a ser una cosa más. Quien quiera meterse en el tema, se va a meter en el tema. Quien no se quiera meter en el tema, no se va a meter en el tema. Y lo bueno de la VR es que tiene muchísimas aplicaciones distintas más allá de los juegos clásicos. Sí, bueno, a ver si pasan unos años. Pero ves, por ejemplo, el contrapunto, lo que sí que veo que no tiene... que no lo veo muy lanzado es lo que está haciendo Microsoft, el HoloLens. Ni me acordaba. ¿Sabes? Bueno, pero ellos van a su rollo. Van a su rollo. Y no, Nintendo. También tendrá otras aplicaciones y tal, y está, tiene su interés, pero sí que lo veo mucho más verde y lo veo que creo que han elegido la tecnología. El camino equivocado. El camino equivocado, creo. ¿Os imagináis la NX? El HDDVD han elegido. Han elegido HDDVD de la ¿Os imagináis que la NX de Nintendo es un casco VR que le metes el juego por arriba y ya está? Te lo metes en la frente. Total, que eso. Yo no me arrepiento de haber hecho el pre-order. Tengo muchas ganas de tenerlo. No sé si me lo podré permitir. A ver, yo no me arrepiento que lo hayas hecho. Si es que es un podcast de early adopters. Es que no podemos tampoco. Si compramos todo y da igual. Si tenemos dinero y lo podemos gastar, pues mira, se gasta. Tengo muchas ganas de tenerlo y creo que sí que lo va a petar. No me parece caro para lo que es. Ahora que ya le he dado vueltas y he entendido que no es el de K2 que yo me compré por 350, es algo infinitamente superior. Pues sí, es, yo lo probé, porque es ese, sí, probé el de los cascos. Creo que... Bueno, no sé, sí, pero tú llegaste a probar el... Probé el Edge of Nowhere, creo que además es un poco mejor que el que tú probaste, ¿eh? Me suena que es un... No sé. Creo que luego cambiaron ópticas y es tal. Que no vi... A ver, sí, ok. Pero la diferencia... En números dices, joder, es mucho mejor, pero la experiencia de usuario luego... Sí, okay, pero hay cositas, bien. Por ejemplo, el cambio de pantalla pues va a hacer que no veas aberración cromática, va a hacer que no veas la matriz de píxeles, sí, exacto, este tipo de cosas. Exacto. El FOV, por ejemplo, se ve que lo han mejorado. El otro día estaba leyendo en Reddit post de gente que comparó el Vive con el Oculus nuevo, o que ha probado el DK2 y ha probado el Oculus nuevo en el CES, que lo han estado probando y tal, y dicen que es brutal, que han arreglado prácticamente todas las cajas que teníamos de tal, las han arreglado, que los juegos van muy bien, que tiene... Luego, por ejemplo, hablamos del rendimiento. A ver, tiene tecnologías para evitar que las caídas de frames te afecten la experiencia, ¿sabes? Sí. O sea, van a haber un montón de cosas que no somos capaces de concebir que van a ayudar a que una persona que no tiene una 980 Ti en SLA y tal pueda jugar bien a los juegos en buena calidad. O sea, va a haber un montón de... Veremos, tiempo al tiempo. Veremos cuando este año Ubisoft empieza a sacar juegos ahí. Con el del águila. Yo no creo que este año sea el año de la VR en el sentido de este es el año que todos nos compramos un casco VR. No. Eso probablemente sea a partir de 2017-2018. Pero 2016 creo que es el año en el que va a realmente definir qué es la VR a nivel comercial y donde realmente va a definir si va a tener éxito o no. Si, sobre todo si Sony saca su casco finalmente y vemos a ver qué tal el tema del precio. La visión de Oculus los veo así como un poco amateur en el sentido de que no lo han sabido comunicar las cosas. Creo que el departamento comercial ha sido un poco bueno. Sí, estoy de acuerdo que lo podrían haber hecho bastante mejor. Y a Palmer que le quiten el móvil. A Palmer que le corten las manos. A mí me gustó una cosa del ama de Palmer, que literalmente él asumió su culpa y dijo, mira, fue fallo mío, lo hice mal, comuniqué mal y lo siento mucho. No, pues no sería el primero que mira, por ejemplo, el pago de Gearbox con todo el drama del Colin Marín, no hacía más que poner excusas y echar la culpa a otros. Este al menos dijo, mira, tío, pues sí, mira, la cagué, ¿sabes? Hice mal, no, os di unas expectativas falsas, pidió perdón, ¿sabes? Y a mí Palmer me parece un tío guay, o sea, me parece un chaval, yo qué sé, normal, ¿sabes? Es un tío que de repente se ha metido en este mundo y me mola leerle porque es la perspectiva de un tío que tiene ganas de hacer algo chulo y tal, que de repente se ha metido en un mundo de negocios y tal, que igual no es lo suyo. Es un tío que va descalzo por la oficina, o sea, está como un poco tarado. Mola. No sé. Yo ya te digo, a mí me hace mucha ilusión todo el mundo este. Y... Y a mí también, y creo que a Pedro y a Framana también les hace ilusión. Y pero no podéis decir que cuando probasteis el Vive no flipasteis. Sí. O sea, es que yo me he reservado un Oculus y aún estoy a ver qué hago. Es de llorar casi la experiencia. Bueno, se dejamos el tema de la VR. Hacemos un parón y vamos a preguntas. Sí, sí. ¿O queréis hablar de algo más? No sé, Star Wars. Ah, bueno, Star Wars. Nos ha molado, ¿no? Sí. Se nos va a ir el santo al cielo. Está guapa. A ver, vamos a hablar de Star Wars. Vale. Queríamos hacer un podcast de un especial de Star Wars. Un spin-off de Star Wars y tal. New Cinema al final Plus. Lo hemos hecho. También es verdad que no todos hemos visto la película todas las veces que hemos querido. Vosotros la habéis visto dos veces. Sí. ¿Dos veces? Yo también la he visto dos veces. A mí me hubiese gustado verla una tercera más. Podemos ir a verla. El caso es que... A ver, a mí me ha encantado. O sea, yo poco más tengo que decir. Me ha encantado. Obviamente no es perfecta. Ninguna película es perfecta. Obviamente hay cosas que podrían haber hecho mejor. Obviamente es un refrito, en cierto modo, de episodio 4. Por cierto, alerta de spoilers. ¿Vamos a hablar de spoilers? No, mejor no. Vamos a intentar evitar spoilers por si acaso. Pero bueno, sí que es un poquito refrito de episodio 4. El otro día puso JJ su explicación de esto. Creo que tiene sentido. Es decir, hay que meter a la gente nostalgia. Hay que darle a la gente un poco de lo que ya nos gustaba, ¿sabes? De las antiguas, para ilusionarnos por lo que va a venir. Y creo que esto sienta unas bases importantes para que ahora Ryan Johnson y demás cojan esto y entonces hagan algo distinto. Y por lo que han dicho, lo que me dijo Kasdan y lo han dicho ya varios, es lo que está haciendo Ryan Johnson es traca. O sea, y es bastante distinto a todo lo que hemos visto. Entonces, a mí no me parece mal que esta primera sea un poco de, mirad, ¿os acordáis de lo mucho que molaba, sí, Star Wars? Pero es que estructuralmente es una peli de aventuras, claro, como muchas otras que, exacto, hacen exactamente lo mismo y no pasa, claro, nada. Claro, es verdad. Esa estructura no solo la hizo Star Wars. Todas las películas de aventuras, o casi todas las películas de aventuras, tienen un poco de esa estructura, ¿no? El malo maloso o la base enemiga que hay que reventar y tal. Que coge muchos de los beats de los rollos del episodio 4. Pues mira, sí, a ver, ¿para qué engañarnos? Que hay suficientes, malo, que hay suficientes que cosas distintas como para mí darme la impresión de que hacen algo fresco. Pues también, a mí los personajes nuevos me encantan. Sí. Me mola el giro que han dado con el malo, ¿sabes? No es un malo clásico, es un malo, sí, joder, un nuevo es. Que le pueden explotar muchísimo esa personalidad, es un poco esa confusión que tiene. A mí me mola un montón, sí, lo que están haciendo. De hecho, pensando bien, creo que Kylo me parece el personaje más interesante. Joder, que puede pasar con... Pero es que yo siempre vi antes las anteriores, sí, para ir al cine preparado, y en el episodio 4, sí, Darth Vader es un chavalín que sale ahí y dice cuatro cosas, claro, y luego pilota y se va. La gente no se acuerda, pero Vader... Es una caricatura, no impone nada. No hace nada. No. A ver, impone, o sea, mola porque, sí, es como, guau, serio, no tiene presencia, nada, ¿no? Tiene presencia y tal. Sí, pero me refiero que... Claro, es un personaje interesante, no tiene ningún tipo de desarrollo. ¿Cuántas frases tiene en el episodio 4? Pocas. Muy poquitas. Y solo está ahí y es imponente y ves que hace lo de la fuerza y tal y dices, guau, este tío debe molar. Sí. Pero... Es un poco Boba Fett en el sentido de que no llega a hacer nada. No, pero es que luego coge y se huye con la nave porque, claro, se la lían. Claro. Entonces, Kylo Ren tiene mucho más desarrollo de personaje en esa película. Me parece un personaje mucho más conflictivo, o sea, en conflicto, mucho más interesante. No sabes por dónde te vas a ir. Ha desarrollado. Y la personalidad, no sé, me mola. Creo que con él pueden hacer cosas súper chulas en las siguientes, ¿sabes? Lo mismo me pasa con Finn, por ejemplo, que creo que lo han infrausado un poquito. Pero me mola mucho la personalidad que tiene, entonces creo que va a molar mucho. Rey me parece un personaje Una protagonista. Una protagonista guay. Sí que tiene un poquito el problema que decían, es que es muy buena en todo. Creo que eso va a tener sentido luego, ¿vale? Sí. Creo que parte de la temática de esta película es mirad lo muy bien que hace Rey casi todo, o lo rápido que aprende a hacer cualquier cosa. Creo que es parte del personaje, no creo que es un fallo de guión o un fallo de planteamiento, como decían, ¿no? Creo que va a tener sentido. Y no sé, me mola. Me cae muy simpática la chica. Sí, es como, sí, muy, sí, mona, ¿sabes? Como, guau, qué guay, cómo mola Rey. Phasma. Tengo un problema con Phasma. Me mola mucho el personaje. Estaba flipado con ella y luego ves la respuesta. Está infrautilizado. Boba Fett. A ver, pero le van a dar. Claro. Cha. No. Y creo que. Yo, mi teoría era que Phasma va a ser el némesis de Finn. Creo que va a haber esa rivalidad, ¿sabes? Entre Phasma, sí, y Finn. Sobre todo porque en mi segundo visionado me di cuenta de que todas las escenas donde sale Phasma, sale Finn también. Y ahí, sí, chocan, al principio, chocan, cuando es el rollo de vete a chequear tu arma, luego vienes a verme y tal y cual, te voy a meter la bronca. Y luego cuando la secuestran. Sí, se la devuelve entre comillas. Se la devuelve entre comillas, ¿sabes? El tono de la conversación que tiene con ella es en plan de... Sí, y habla cuatro frases y muy robóticas. Claro. Es como que está, tiene un lavado de cerebro que, sí, a lo mejor es Phasma, que... el carácter suyo cambia totalmente. Claro, en entonces pelis. Yo creo que están dando pie a que entendamos que luego en las siguientes películas va a haber una rivalidad entre Phasma y Finn. No sé, Poe es un secundario muy molón. Sí, Poe también. Y la relación de Bros con Finn, sí, es muy chula. Me encanta. Me gusta mucho. Han habido teorías o la gente está dándole vueltas de ¿y si Poe es gay? O sea, no por el rollo de que tenga un rollete con Finn, ¿no? Pero bueno, a ver, no tendría por qué afectar en nada, pero hay gente que dice, no, tiene ciertas cosas en la película que da a entender que igual es gay. A ver, no tiene por qué afectar en nada la película. Yo le veo un carácter muy extrovertido que puede llegar a confundir por ese colegueo que tiene instantáneo con todo el mundo, pero porque transmite carisma, porque claro, está poco, de vuelta de creo todo. Creo que es un poco eso, no creo que sea gay, o no, al menos no da una pista y no tenga, o sea, no tiene por qué importar en realidad lo que sea. Me gustaría que le diesen normalidad, o sea, daría un poco una idea de un universo así muy, muy variado y tal, pero vamos, que me da igual, o sea, que lo hagan o que no lo hagan. Poe sabe que en cualquier momento puede morir en una arriesgada misión, por eso quiere estar a buen rollo con todo el mundo. Le da igual todo, va sobrado. Pero me encantó el buen rollo que tiene inmediatamente con Finn, que se hacen colegas, o sea, comparten una experiencia de casi muerte. Nada más empezar, a Kylo, ¿quién habla primero? Tú o yo, o sea, le da igual todo. Es el nuevo Han, ¿no? Sí. Cuando le den una peli para él solo, porque está preparado el personaje, sí, para que tenga su propia película, tiene suficiente de gancho y suficiente carácter para llevar una bueno, peli. Bueno, luego, reapariciones de personajes clásicos. No vamos a hablar de Luke, creo que es mejor evitar esto por el tema de spoilers y tal. Pero bueno, Han y Chewie me parecen... Chewie me parece el mejor de los clásicos, me parece el mejor, porque oye, le han dado ese punto de humor, ¿no? Y le dan ese protagonismo que las clásicas no tenían. Ojo, y decir que el actor que lo encarna es el mismo que hace... ¿Ah, sí? Sí, no. Solo es él cuando... en las escenas cuando está sentado. Ah, vale, no lo sabía, digo, desde no, el desconocimiento. Porque iba a decir, oye, alabar que el tío, porque el tío tiene problemas de... Tiene las rodillas reventadas. Exacto, digo, que esté por ahí corriendo y tal, oye, pues un aplauso, ¿sabes? No, porque tiene su mérito, tío. No, es el que más ha forzado de todo. Solo le pusieron en las escenas sentado porque el tío ya apenas se puede mover, en silla de ruedas la mayor parte. Por eso te digo que... Y buscaron a un tío, creo que es... no sé si sea finlandés o islandés, para todas las demás escenas de Chewie. Pero me gusta mucho que le han dado una personalidad, que le han dado protagonismo, que es un personaje más, no es esa cosa que acompaña a Han Solo durante todo el rato y de vez en cuando ruge, ¿sabes? Le coges mucho más cariño. Sí. Además, Han, digamos que se fija más en él, en plan, coño, claro. Mira la ballesta. Coño, plan, de hecho, hay una frase cuando... Lo he tenido durante un montón de pelis y ahora es cuando lo aprecio. Ay, coño, estás aquí. Hay una frase que dice, esa cosa habla y dice, sí, y esa cosa te entiende. Sí. En plan diciendo, sí, no, es un protagonista más, es un personaje más. Luego, Leia la veo un poco más robótica o menos... Bueno, el segundo visionado me gustó más. Me fijé más en ella y tal y... A ver, es Leia, quiero decir. Es que está mayor. Está mayor. Está jodida. Y ha pasado muchos problemas en su vida y tal. Ahora, al mismo tiempo, luego el personaje, si lo piensas, si ha estado siendo general de la resistencia de todo este tiempo, tiene sentido que sea como más dura. Más, encaja. ¿Sabes? Y de hecho, hace poco que pusieron el Imperio Contraataca en la tele y la primera escena donde están en Hoth, ella hace muy de general, está ahí dando órdenes y tal. Hostia, y mola, ella, ¿sabes? Ella ha asumido un rol. Ha asumido un rol. Directivo, claro. Un rol. Claro. Y si lleva 30 años siendo general y pasando a las putas y todo el rey y tal, pues bueno, tiene sentido que sea un poco más acartonada. La jerarquía militar, aunque sea rebelde, sigue siendo una jerarquía militar y te cambia el carácter, entonces, te endurece. Pues bueno, al principio no me llegó a convencer y tal, pero luego cuando el segundo visionado fue un poco más. Bueno, pues tampoco lo hace tan mal. O sea, lo que pasa es que es Leia, o sea, es un personaje que tampoco tiene mucho más que hacer aquí ahora y no sabemos si la siguiente será algo más, pero bueno, está ahí y ya está. ¿Qué más? Han Solo. Harrison Ford lo hace muy bien. Harrison Ford es Han Solo. O sea, no. Me mola que es un tío que, aunque durante todo ese tiempo teníamos la impresión, o él siempre ha dicho que le daba un poco igual Star Wars, o daba la sensación de que le importaba poco Star Wars, que lo da todo. O sea, se siente muy cómodo en el papel. Se siente muy cómodo en el papel y dice, igual me da igual Star Wars, pero si tengo que hacer a Han Solo, soy Han Solo y me meto y hago el papel, lo hago bien y ya está, ¿sabes? Y lo ha hecho de puta madre. Es Han Solo, joder, vuelve a ser él, tal cual, tío. Sí que tiene un par de momentos de fanservice de pasarse, el rollo no mirar, disparar y darle a un trooper y tal. Fue un poco... Eso mola, o sea, me hace mucha gracia, pero también es un poco blandeva. Para mí tiene dos o tres gags que sobran, para mí. Sí. Y ese es uno de ellos. Le quita bola. A mí ese me encantó. Ese mola. O sea, me parece muy Han, ¿sabes? De quita bola. Pelotita. Bueno, BB-8 es otro prota. BB-8 es... Es encantador, joder. Es el droide. Sí. O sea, todo lo que odié a los droides en las precuelas, hostia, que no solo están ahí para hacer la gracia, BB-8 tiene ese carisma, ese intento de hacer gracia que tenían, pero además es útil. Es un droide que está ahí, que ayuda, que... Joder. Todos los fallos que tenían las precuelas, aquí no los tienen. Y hacen mucho más que hacían en el episodio 4 y tienen un montón de carisma, tío. Me flipa que hayan conseguido ese nivel de expresividad y de sensación de ser un personaje de una puta bola, ¿sabes? Que, de hecho... Tiene momentos muy buenos cuando está dudando o cosas así. Y bueno, y durante muchísima parte de la película es real, o sea... Construyeron tres, creo que eran. Sé que uno era control remoto, pero no se movía. O sea, el que vimos en la Celebration, que entró al escenario y se movía y tal, es lo hicieron después de la película. Ese en la película todavía no lo tenían. Entonces, cuando vemos a la película y es real y se mueve, la mayoría de veces es una marioneta. Es decir, se ve que tiene como palos o lo que sea, y lo van moviendo y luego digitalmente pues quitan los palos y tal, pero está ahí físicamente. Y luego hicieron otro control remoto, que es el que mueve la cabeza, el que se expresa con la cabeza y tal, que también mola mucho. Y luego hicieron otro que no lo recuerdo para qué era y tal. Luego habrá momentos donde sea totalmente digital, pero honestamente no. Sí, está pero yo creo que cuando está con los actores es real. Y actúa y tiene expresividad de los sonidos. Y, yo lo que no sabía es que iba en el X-Wing, que era el robotito. Sí. De hecho, me hace gracia que me fijé luego en el Imperio Contraataca R2. Las originales lo suben por arriba con una grúa, lo levantan y lo dejan. Y este es, de por abajo lo succionan. Es más lógico. Que tiene más lógico cuando te vas por ahí, te llevas a tu droide, cómo lo llevas, cómo lo coges. ¿Cómo lo subes? Si claro, no tienes una grúa. Con la fuerza. ¿Sabes? La tecnología avanza. Claro, de hecho, es eso. ¿No es eso? Han pasado 30 y pico años. Los X-Wings, de hecho, son nuevos, son modelos nuevos. Qué chulos, además. Sí, mola mucho. Son, se han basado mucho en los diseños de conceptos de Ralph McQuarrie, que era el diseñador conceptual de las originales. Básicamente han cogido sus libros de bocetos y han dicho, esto para la nueva, esto para la nueva, esto para la nueva. Entonces, partes del diseño de los cascos de troopers, lo de los escudos y los palos, eso es de uno de los bocetos originales de los troopers que tenían... armas cuerpo a cuerpo. Armas cuerpo a cuerpo. O sea, han cogido muchas cosas y las han dado un giro nuevo. El diseño de X-Wings con... El original, no sé si os acordáis, tenía un motor arriba del ala y un motor debajo del, sí, del segundo ala. Van partidos. Aquí es un solo motor que está partido en dos. Ese es del, el diseño original del X-Wing de los primeros bocetos. Conceptualmente la película está genial. O sea, sí, da esa sensación de universo sucio, gastado. O sea, de ser el mismo universo en el que vimos las anteriores. Mm. Aunque visualmente, obviamente, pues usan cámaras más nuevas, entonces se ve mejor, pero sí que es el mismo universo. Me estoy quedando sin saliva de hablar. Decir algo vosotros, es que yo estoy muy flipado. No, no sé, tampoco ya sí, mucho mal. No, nos ha gustado mucho. Puntos negativos. A mí, personalmente, y esto es muy personal, sí, no me gusta que cierta información que se podría dar en la película, vale, la hayan extraído y sí, fragmentado en un libro, en un cómic, y tal, porque entiendo, claro, que al espectador medio que no se compra todo el, claro, merchandising que sale, problemas de las películas, va a enterarse de todo. El mayor problema con eso, el mayor fallo de esa información, o sea, la mayor información que faltaba era el estado de la República, ¿no? De hecho, nos pasó, creo, a todos, sí, la vez que vimos... ¿Cuál es el estado? La resistencia, sí, con la República, ¿por qué la ¿sabes? Hacen, sí, una en cosa... el segundo visionado sí que me di cuenta de que en las líneas del principio, sí, lo explican, más o menos, te lo explican, pero no lo explican muy bien. Y ahora os contaré. No lo suficiente. Hay una escena eliminada, ¿vale? En la que Leia se comunica con la República y rellenan toda esa información que faltaba. Entonces la eliminaron, entiendo que por temas de tiempo o por temas porque de... Porque tenía que durar de dos horas y poco. No, por cuestión de ritmo, lo que sea, a veces que las escenas, pues dices, el ritmo no funciona, la quitamos. Y el problema es que creo que afecta negativamente al, sí, al entender el estado del universo en ese, claro, caso. Luego en el DVD les pondrán esas escenas y lo veremos. Pero en realidad luego el resto de información extra creo que son cosas más menores que sí, tampoco, pero... ¿sabes? Que si ves la película más o menos te puedes imaginar, ¿sabes? Pero ese es el cacho que faltaba para mí era el explicarte el estado de la República y tal, porque creo que es un cambio muy gordo con respecto al... al... Es que no es una peli nada profunda, ¿eh? No, pero yo es que un poco de menos eso. Lucas en las precuelas, vale que están fatal rodadas y todo lo que quieras, pero me gusta esa profundidad que tiene. Pero de muchos planetas, personajes... Sí, sí. Por ejemplo, en el ataque de los clones, que tan mala, sí, está considerada, joder, tocan un montón de palos. Sí, pero igual hasta a veces demasiado. Es como se, sí, centra mucho en política y tal. El problema y... de, es eso, ¿no? En la de ahora no hay nada de política o de situación política. Sí. Y en el episodio 1... Sobre todo en el 2. Y en el 2 es que se hace aburrido en plan... Sí, o sea, sí, no sí, estoy, sí, entendiendo, sí, una mierda de lo que está pasando. El texto inicial de episodio 1 literalmente te está hablando de federaciones de comercio, sí, impuestos y tasas y aduanas y cosas así. Parecía, yo que sé, están, sí, en trabajo están de máquina. Están hablando del... De, exacto. Del bloqueo a Cuba. Sí, lo, sí, lo que le hicieron, pero, a Cuba. Lo, exacto, mismo. Pero no entiendes nada y dices, pues que no quiero esto. No. Se ve menos un poco eso. Falta de profundidad. Sí. Habría estado bien, ¿eh? Darle un poquito, bueno, más de profundidad al universo. Sí, pero al... para eso están las demás. A ver, a mí, claro, como inicio me parece muy buena. Sí. Sí. Es muy ágil. Siento y echaba de menos una peli así de acción, sí, tan ágil que no le sobra nada de lo que ofrece. Todo está bien. Lo que sí le falta son algunos momentos de descansar, de respirar, ¿no? Todo el rato los primeros 20 minutos son frenéticos. Pam, pam, pam. Y ya te digo, hasta el segundo visionado no llegué a pillarlo todo, ¿no? Entonces cuando empiezas a pillar detallitos y tal. Luego, otra cosa negativa, la música. No porque la música sea mala, sino porque es poco significativa en la película. No cobra protagonismo y no hay ningún tema tan fuerte como lo era el Duel of the Fates o el de... Sí, el de Rey mola. Luego, cuando escuché la banda sonora por separado, me di cuenta de que el tema del Rey mola un huevo. El, sí, tema de la resistencia también mola un huevo. Es peca de simple, incluso para John Williams, sí, que son como todo, es una marcha militar muy, sí, sencilla. Que luego hay un tema de Kylo, sí, Ren escondido dentro de los temas de acción. Cuando aparece Kylo Ren sí que hay un tema que tiene, sí, él escondido. Pero yo creo que no sé si es la mezcla de sonido en la película o la elección del mix o lo que sea, pero en la peli como que falta la música. Está ahí, la escuchas y tal, pero sí, no cobra, no es un personaje más. Lo que molaba de las películas clásicas, ya, y de las películas es que la música es un personaje más de la película. No, y que todas las películas tenían un tema, claro, gordísimo, que era nuevo. A ver, en esta es el tema de Rey, creo yo, ¿sabes? No, pero es un tema muy de viento, claro, es rollo Journey, el, sí, Austin Winter. Sí, y ese... a mí me recordaba mucho a Harry Potter, la música Harry, de Harry Potter. Sí. Pero bueno, también es John Williams, es John Williams siendo John Williams. El tema del tráiler. Es el que el tema del tráiler, luego lo podría escuchar en plan de este tema. Resulta que ese tema, luego estuve leyendo, no es lo compuso mix, ¿no? John Williams. Es un mix con música nueva, pero lo hizo un tío que se dedica a música de trailers. Entonces, es brutal. Es muy bueno. Empieza es muy increíble. Suave y acaba claro, es muy bueno. Con los pelos de punta. Pero bueno, sí que es verdad que no es música que hicieron para la película, por lo tanto, pues bueno, está claro que no iba a estar. Pero, joder, pasó como el Oculus. Sentó un precedente de, ¡buah, la música de la película va a ser increíble! A mí me ha pasado eso, ¿no? Que después de ver la película he visto los trailers que no había visto. Sí. Incluso esos que me pasaste tú. Sí. En los trailers de las antiguas he visto como las nuevas, tal igual. Y es que la música dejaba en segundo plano a las imágenes. Sí, o sea, sí, el temazo. Y ya está, a nivel negativo yo tengo pocas quejas en realidad. Yo creo que, no sé, no podía esperar nada mucho mejor para ser la primera película de Star Wars en 15 años. ¿15 o 10? 10. Y la primera en 30 años desde el Retorno del Jedi que lleva ese universo. No sé, poca cosa podía pedirle más. O sea, me podría haber imaginado una película distinta. Pero es que creo que la gente, cuando en otros podcasts se inventan diálogos alternativos que creen que son mejores... A ver, claro, es muy fácil cuando tú ya has visto la película. Sí, no, claro, a toro pasado. También claro, digo yo cómo queda mejor. Pero tú imagínate la responsabilidad de decirte, vale, ahora, 30 años después del Retorno del Jedi, toma, hazme una película de Star Wars, JJ Abrams. Y conténtame a los fans. Y conténtame a los fans. Y a los fans y a Disney. La mitad de la peli es Kasdan. Está escrita por él. Está escrito por Kasdan. JJ habrán metido mano, pero es Kasdan. Claro. Y joder, yo creo que el nivel del guión en general es bueno, ¿sabes? A JJ le cortaron, ¿eh? Le cortaron un poco las... Es posible. Él tenía posiblemente, otras pretensiones y otras ideas. En ese guión ha colado un montón de gente. Había un guión original. O sea, a ver, la historia del guión que yo recuerdo es... George Lucas tenía un tratamiento, ¿no? De más o menos hacia dónde iba a ir la historia. Cuando Disney se quedó con Lucasfilm, lo vieron y lo tiraron a basura. Vale. Sí. Entonces contrataron a un pavo, cuyo nombre no acuerdo ahora mismo, lo siento. Hizo un guión original, ¿vale? Lo vieron, lo tiraron a basura. No, a ver, igual no sí, del todo. Sí, pero... Se no, quedaron no, con no, alguna no. cosilla y tal, pero bueno, esa fue la primera versión. Y luego ya metieron a Kasdan, ¿vale? Y entre él y JJ cogieron algunos elementos que les gustaron y tal, pues eso va por versiones. O sea, los guiones de las películas pasan igual 50 versiones. O sea, es normal, es lo que tiene. Incluso cuando estás rodando, cuando están rodando están cambiando cosas en el momento. Es normal. Es normal. Esto quedaría mejor. No he visto nunca las típicas fotos del director con el guionista sentados en una escalera con el guión en la mano y tal. Eso es porque generalmente están viendo si esta escena va a funcionar bien rodada. Sí, en el momento si que la estás rodando igual se termina una bombilla, en plan. Pues, ¿habéis escuchado alguna vez la historia de Kevin Smith contando el rodaje de la 4 de Jungla de Cristal? ¿Jungla de Cristal 4? No lo he escuchado. La mitad del guión se hizo en el rodaje de la película. O sea, el mismo rodaje. Estaban haciendo escenas nuevas porque no tenían muy claro hacia dónde iba la película. Con Iron Man, la primera Iron Man de Favreau, pasó exactamente lo mismo. Tenían storyboards y el guión lo iban haciendo más o menos a la marcha. Y le salió una película bastante guay. O sea, ya te digo, esos guiones son orgánicos y van cambiando. Entonces, con el tiempo pues fue modificándose y tal. Y bueno, pues algunas cosas igual empeoraron, otras cosas mejoraron. Pero bueno, en general yo creo que salió una peli bastante, bastante guay. Y sobre todo... La base que sienta yo creo que es buena. Y ya lo importante es que las demás, ¿sabes?, construyen sobre eso. Me jode un poco el rollo de meter tanta cosa externa a la película. Creo que podría haberse relajado un poquito más con el universo expandido, ¿sabes? Parece que nos estén obligando a comprar cosas. Entiendo que es el market que es Disney. Es Disney. De hecho, mucha gente dice, es que la película es muy Disney. Yo creo que, honestamente, creo que en la película Disney ha metido muy poca mano. O sea, yo creo que entre Kathleen Kennedy, que es la productora, y JJ... La película la tenían muy en buenas manos y Disney dijo, hacer un poco lo que veáis. Creo que Disney, donde ha metido luego, es en todo el tema del marketing. El vender naranjas de BB-8, eso es Disney. ¿Sabes? Es una naranja, es verdad. El vender 20.000 millones de juguetes, 20.000 versiones de Disney, juguetes que algunos los puedes comprar en la tienda de Disney, otros en Toys R Us, otros en tal, eso es Disney. ¿Sabes? El hacer 30.000 libros Hay que financiar esto. Claro, eso es Disney. Ahí donde yo creo que ha metido manos ahí. En la película, creo que Disney, ¿qué va a meter? O sea, ¿qué va a hacer? No. ¿Sabes? Lucasfilm ya era una empresa. O sea, ellos han comprado Lucasfilm y el equipo creativo de Lucasfilm es quien ha hecho la película. No ha venido el jefe de marketing y dice, oye, en la película metedme robotijos monos que tenemos que vender. Metedme una chica y un negro, por favor. No, eso Disney ahí no tiene nada que ver. O sea, es que no tiene sentido, ¿sabes? Recuerdo leer el Facebook oficial de Star Wars y leer los comentarios, que siempre es una mala idea, pero lo hice. Y es que daban ganas de coger un M4 y ponerme ahí a repartir justicia, porque la gente enseguida culpaba a Disney. Pero es porque la gente busca una excusa para odiar, ¿sabes? Y es lo que tiene. Bueno, ¿algo más que queráis comentar de Star Wars? No, que lo está petando. Yo creo que harán alguna otra, ¿no? Sí. Seguramente harán una secuela de esta. Puede ser. Sí, igual se sale bien hasta dos. A ver el de Looper ese, que Looper me mola. Joder, Rian Johnson me parece un tío guay. O sea, habrá hecho cosas que igual no son la hostia. Looper, por ejemplo, tenía a mí Looper problemas. Me mola mucho. La idea está guay. Pero entiendo que tenía problemas. Pero me parece un tío tan original, o creo que tiene un baremo de calidad bastante alto. Lo bueno es que esta película la han dejado en un punto en el que puedes hacer lo que te dé la gana, claro. Porque realmente no avanza, no deja nada cerrado, claro. Abre todo. Claro, abre el mundo. Y puedes hacer lo que te salga de ahí. O sea, a ver, ¿qué pasa ahora con la Primera Orden? ¿Qué pasa ahora con Luke? ¿Qué pasa con Rey? ¿Qué pasa con Finn, que lo han dejado ahí? Ya veremos cómo. ¿Qué pasa con todos, sí, tío? Personajes nuevos, porque irán otros planetas, habrá secundarios, claro, nuevos, habrá de todo. Veremos. Ojalá. Jar Jar. Ojalá Nolan haga su propia versión. No, por favor. creo que os puse un artículo, ¿no? Que se lo ofrecieron. Y se hizo caca. Buah, pero menos mal que no hizo Nolan. Con todo mi respeto, ¿no? Que en realidad a mí Nolan me gusta, pero creo que hay cosas que no debería tocar. Hay que tener los huevos cuadrados de decir, voy a dirigir Star Wars. Y de hecho JJ se cagó mucho. Dijo, al principio no querían, y se ve que le ofrecieron un pastizal y dijo, bueno, venga, va, ¿sabes? Bueno. Vale, pues ahí acabamos Star Wars. Nos ha gustado. Bien, pues pequeño parón muy rápido y volvemos con las preguntas y acabamos. Antes de continuar con las preguntas finales y tal, os hemos dicho antes que uno de los programas que queríamos hacer esta temporada es en directo. Y hemos decidido que lo vamos a hacer el domingo que viene. Entonces, lo haremos el domingo por la tarde. El podcast se seguirá publicando el martes para quien no pueda estar en el directo, obviamente. Lo grabaremos normal y corriente. Pero el domingo por la tarde haremos un stream y tal con canal de chat o lo que sea para que podáis comentar en directo. Todavía no sabemos la hora, la comentaremos en Twitter. Entonces, si queréis estar al tanto de saber qué día y qué hora, seguidnos en Twitter, @newgplus. Y pues eso, os diremos cuándo. Bien, pues Pedro o Paco. Empieza con las preguntas. Vale. Espera un momento. Ya está. A ver, se me gira la aplicación y se ha roto esto un poco. Antoñito Huevo Frito, nuestro amigo clásico ya por aquí. Sí, que preguntó antes de acabar la temporada, preguntó un domingo y grabamos el sábado. Y se la dejamos ahí. Sí, pero este creo que es nuevo, ¿no? No sé, este es nuevo. Esta pregunta es nueva. No, es la misma. ¿Cambia la misma? No, claro, no sé. Claro. Madre, sí. El guión este. Madre mía. En fin. El guión orgánico del podcast. Bueno, va. Antoñito, que le vamos a contestar. ¿Qué juegos y sagas de esta generación y la pasada, tipo Uncharted, Gears of War, Batman, Halo, etcétera, pensáis que se recordarán en unos años con el tipo de cariño y nostalgia con el que se recuerdan, por ejemplo, Crash, Spyro, especialmente por Marquino, Metal Gear Solid o Final Fantasy VII? Básicamente, ¿cuáles pensáis que son los clásicos modernos? Y es que creo que de los que dice, el único que se recuerda con cariño es Metal Gear Solid. No, pero a ver, yo entiendo que... Pero ver, Metal Crash, Gear es Spyro, más antiguo que Crash, Spyro... Es que a mí Crash y Spyro me parecen... Que Crash y Spyro... ¿Cuáles juegos nuevos? ¿Qué juegos clásicos modernos? Se han convertido en clásicos atemporales, que la gente los va a recordar con cariño. No sé, Uncharted, por ejemplo, el ejemplo. A ver, Uncharted me parece una saga que se va a recordar bien, ¿sabes? Yo creo que sí, es algo que introdujo algo no nuevo, pero bueno, que lo hizo muy bien y tal, y yo creo que sí que se recordaba bastante. Los Dark Souls. Los Souls eran unos clásicos modernos. Batman creo que no. No. Batman recordará uno, el primero. Batman es muy genérico. Es un personaje. Y que juegos de Batman ha habido muchos, ¿sabes? Y habrán. Claro. Gears of War creo que tampoco. No. Es que creo que ya no... Ya, la nostalgia ya no va a existir como existía. Hablaría de Halo, pero Halo sí. Pero quiero decir, Halo ya es un... O sea, ya tiene cierto tiempo. Es del 2001, ¿sabes? Para los que se críen ahora con una Play 4, digamos, de... Call of de Duty. Chiquillos, sí que tendrán sus sagas dentro de 20 años que recuerden con cariño. Es que igual dentro de 20 años aún estamos jugando a sagas. Eso quiere decir... Es que Sanada, sí, lo que me refiero es que eso ha desaparecido. Por ejemplo... El Gears of War 84, sí. Spyro se quedó ahí, por suerte, y Medieval también. En el mismo saco, en el mismo cajón los dos, ¿vale? No van a volver. Me alegro porque lo recuerda con cariño. Pero dentro de 10 años seguiremos jugando. Seguramente hay algún remake del no sé qué, o se siga alargando el Assassin's Creed. Claro, es que no podemos decir, por ejemplo, Call of Duty, no, porque igual dentro de 20 años sigue habiendo... Pero una saga... Los Souls, creo que sí que es una saga que ha nacido hace una generación. No, y la saga Metal Gear, por ejemplo, que ya ha muerto, supuestamente. El problema es que creo que los juegos son más fugaces a día de hoy. No son tan... Pero porque hay muchos más y la gente pasa menos tiempo jugándolos. Claro. Entonces, vas cambiando de juego muy rápido. Por lo menos yo cambio de juego cada semana, cada 2 semanas, ¿sabes? Que igual hace 20 años el Mad Max habría sido un juegazo recordado durante épocas y este año fue un juego bastante olvidado. Pero antes se recordaba incluso por Mascota. Porque lo protagonizaba, es que no por la calidad del juego, no sé, en otros tiempos. El ejemplo este, del Spyro, en realidad a la mascota la gente lo que le tiene es cariño al dragoncito este. Bueno, entonces nuestra respuesta es Uncharted y Dark Souls. Venga, va. Javier León, sí. ¿Me podéis recomendar juegos del tipo That Game Company? Saludos y feliz nueva temporada. ¿Qué juego, perdón? Del tipo That Game Company. Son los de Journey, Flow y Flower. Ah. A ver, yo, por ejemplo, estaba pensando en esta pregunta, no es igual que... Hay un juego... That Game Company, pero por ejemplo los de China's Room, Dear Esther y... Sí. Y ¿cómo se llama? Everybody Goes on to the Rapture. Había un juego que me gusta mucho, se llama Beginner's Guide. Está hablando de juegos. Bueno, ya. Oh. Es que no sé. He estado pensando y lo más cerca que se me ha ocurrido es esto, Dear Esther sí, son y Everybody Goes on to the Rapture. Sí. Pero no son a lo mejor tan no artísticos, tan abstractos, ¿no? Como pueden ser... El de la chica que llega a la casa, ¿cómo se guarda? Tomb Raider. El Go Home. Y el siguiente que están preparando, que es el del espacio, ¿sabes? Supongo que serían los juegos más parecidos. Pero no son... Estoy pensando... No son tan así, ¿sabes? Son juegos que no tienen mecánicas complicadas, pero que transmiten mucho. A ver, sí, no sé. El Wolfenstein. Transmite mucho. El Doom. No sé, es complicado. Porque sí. La mayoría de los que pienso tienen mecánicas complicadas o puzzles, un poco de pensar mucho. Minecraft. No sé. Bueno, si se nos ocurre alguno... Bueno, sí. Hemos dicho varios. Thomas Wasalon. No es difícil. Bueno, tiene sus momentos. Pero también transmite esos personajes. No vamos a hacer la lista, ¿vale? Los primeros que has dicho eran los de Everybody's Gone to the Rapture y Dear Esther. Yo he mencionado... ¿Qué tal es el Vanishing of Ethan Carter? Vanishing of Ethan Carter, no lo he jugado todavía. Pues también es del rollo. Sí. Yo, aunque Pedro esté de acuerdo, el Beginner's Guide es un poco así. El Gone Home... Pero yo he hecho es que esos juegos de esa lista no veo ninguno del estilo... visual, artístico. Sí, yo es lo que he dicho. Pero porque son distintos. O sea, yo creo que el Journey transmite mucho porque visualmente transmite mucho. Además de que, y la música. O sea, pero el mensaje es menos obvio. Sí. Y el Gone Home, por ejemplo, narrativamente es mucho más obvio, sí. Pero visualmente es menos espectacular. Pero al final transmitir, obviamente también dependerá de cómo eres y lo que te transmite o lo que no, pero también es un juego que te intenta transmitir unas sensaciones. ¿Sabes? ¿Cuál podría encajar también en este? Un Finnish Swan. Sí, creo que lo veo va más por la ahí. Línea de That Game Company. En sí, sí, sí. Es más artístico, más... A ver, si estamos hablando de juegos abstracto. Más puramente artísticos y tal, y abstractos y tal, el que tú acabas de decir, sí. Los que yo he dicho, los que estamos hablando ahora, igual sí. No tanto, son más narrativos. Sí, exacto, tienen otro punto. Pero también... Bueno, a ver, que les he hecho un vistazo. Sí, sí. Hay vídeos en YouTube, trailers y tal, que los mire y sí, le que mola. Ponga le mola Games Like Journey y ya está. También. Y que vea el listado de opiniones que tiene la gente en los foros. Que sí, hay un montón. También. Seguro que hay cosas. Francisco Fernández nos pregunta si sabemos de algún juego tipo Captain Tsubasa para 3DS. Creo que salen otros dibujos también. El FIFA. No sé cuál. Yo, a ver, imagino que se refiere a los Captain Tsubasa clásicos, que eran como juegos medio de rol, que tenías que tomar decisiones cuando te entraba un jugador, te salía a relatear, pasar... Un RPG japonés de fútbol. Sí. Pero sí que hay el Inazuma ese, ¿no? Es de, Inazuma no es, Eleven, Inazuma sí, es de ese rollo. No son fútbol RPG. ¿No hay un Captain Tsubasa ya para 3DS? No sé nada. Es que estoy muy perdido. Hay uno para DS. ¿3DS? ¿Eso qué es? No, sí que está el Captain Tsubasa para DS que salió aquí. Yo lo he visto a lo mejor en algún sitio. Él dice un juego de Captain Tsubasa para 3DS. Vale. Inazuma Eleven. Yo creo que Inazuma Eleven es de fútbol y RPG a la vez. Sí. Y hay un montón de ellos. Sí, hay ocho. Un capazo. Y yo intenté jugar al primero y me gustaba, estaba muy bien, pero al final dije no tengo tiempo. Vale. Sergio del Río, opinión de Star Wars, ya la hemos dado. ¿Qué esperas del primer tercio del año? ¿En la semana que viene? La semana que viene. La semana que viene. Pronóstico GOTY 2016. La semana que viene. Y opinión del Oculus ya la hemos dado. O sea, Sergio nos ha hecho dos programas, ¿eh? Gracias, Sergio. Un saludo. Amunt. Y Bori nos hizo una pregunta. Este sí que es de los que nos hizo la pregunta hace mucho tiempo, pero no entró en el último Plosca. 12 de diciembre. Y dice... ¿Qué compañía desaparecida echáis de menos? Microsoft. No. Sega. ¿Compañía desaparecida? ¿Qué desaparecido en España? Y de software. Que no cuenta porque la de ahora no es la misma. Sega sería una compañía como tal, en el sentido de lo que hacía, que ya no hace lo que hacía. A ver, ha desaparecido en cierto modo, ¿no? Lo que a ver, hacía. Si estamos contando compañías que ya no hacen lo que hacían antes, yo ya digo, y de software para mí es la más... Tú vas a decir Treasure. Y es que, sí, a ver, echo de menos... Las grandes compañías japonesas de la edad dorada de los videojuegos japoneses de los 90. Que ahí está Taito, Konami. Está la gran Konami, está Capcom, está Treasure, Sega. Echo de menos un poco esa corriente de arcades pixel perfect. Y ahora ya no hay, están todos en los indies o en los Kickstarter. Una que hemos comentado alguna vez aquí en el programa, Shiny. Shiny, por ejemplo, que es, no tiene nada que ver con esas y, joder, Shiny... LucasArts. Sí, las aventuras gráficas de LucasArts eran... Y los shooters espaciales y tal. Y no sé si hay alguna más occidental aparte de Shiny y Lucas. La mayoría de las que desaparecen, y es cruel, es porque se merecen desaparecer en el sentido de que tampoco hacen nada que... Nada rememorable en el sentido de, joder, ojalá volviesen y me hiciesen lo que hacían antes. Te meto un X-Wing por el culo. yo quiero Sega como la tercera compañía de consolas. Nosotros hemos dicho las excepciones a mi norma. Claro, el resto que se joda. A mí me gustaría Sega haciendo software bien. Pero no prostituyendo a Sony. Tienen sus cositas y como distribuidora bien y tal. Han sabido reencauzar un poco, apuntarse al siglo XXI más o menos bien, pero... Han salvado unos puestos de trabajo allí majos. Sí, todavía trabajan. ¿Funcionaría un Sonic clásico a día de hoy? No. A ver, yo voy a decir una cosa muy de hater, y eso que soy muy ceguero. Sonic nunca ha sido tan bueno como se tiene en la memoria. Bueno, pues con esto se acaba el programa. No, a ver... Lo justifico un poco. Sonic 1, ok. Sonic 2, bien. Y Sonic 3, un poco repetida la fórmula. Pero Mario, los considero mejores juegos. Mario Bros. 3 y World. Ya, pero, me parecen... pero Mario nunca se convertía en Super Mario. Bueno, mentira, se convertía en Super Mario. Pero no tenía el pelo amarillo. En tercera. ¿Sabes? Claro. No, pero en Super Saiyan. Como videojuegos, sí que los primeros Sonic están muy bien. Planos de scroll, súper rápidos, música... Genial, colorido, todo, además la época en la que salieron. Pero como videojuego técnico, como plataformas, ya, como diseño de niveles, Mario siempre me ha parecido mejor. Sí, sí. Y creo que no tiene ningún sentido Sonic ahora mismo. Que no va a haber un juego bueno de Sonic porque no se puede hacer un juego de 10 de Sonic ahora mismo. No, el Sonic Boom. Sonic Karting. No sé, es que no sé si me explico bien, pero sí, creo que un Sonic 3D ahora mismo, por muy bien que no, lo hagan... 3D no, tendría que ser 2D. No, ya no es Sonic, porque Sonic... Si respetas al Sonic original, que es rápido, bla, bla, bla... Sonic no... Souls. No, ya, a día de hoy no funciona. No, nada. Un Dark Souls de Sonic. Hostias. Hombre, eso sería de 12. Sin anillos. 12 de 10. El Genesis de Sonic. No se puede. No sé, no ve a Sonic ahora mismo. No tiene ningún sentido un Sonic 3D. Nah. Bueno, puede ser un buen plataformas, pero ya dejaría un poco de ser Sonic. Sería otra cosa, no sé. Un Uncharted con Sonic. No sé. Un FIFA con Sonic. Un FIFA con Sonic. Donde Sonic es la pelota. Sonic Football. ¡Oh! ¡Oh, my God! Vamos a hacer un Kickstarter. Y controlas a la pelota. ¡Buah! Y que hay un skin de BB-8. Un juego de fútbol donde controlas solo a la pelota y no a los jugadores. Un juego de fútbol. Pues sería rollo I'm a bread y mierda de estas, ¿sabes? I'm a boy. Vamos a hacerlo, por favor. I'm a boy. Esto lo editas y lo borras, que nos cogen la idea. En fin, bueno, con eso, lo hacemos, lo vendemos y con eso financiamos el viaje de tres. Hostia. Tenemos hoy en día con Unity se hace un juego en dos días. No nos podemos ir mucho, que los vuelos, ojo. Ya. Bueno. Siguiente. Y nada, lanzamientos de la semana. Poca cosa, estamos en enero, o sea que sale Assassin's Creed Chronicles India. No sabían cuándo sacarlo, lo sacan ahora. Sí, salió el de China, ¿no? El de China, honestamente, me gustó. no me parece mal juego para pues, nada. Pues, placer culpable. Pues puedes jugar. Sí. No, es un 2,5D sí. de estos. Sí. Bien. Yo estoy, está bien. Está yo bien. A mí me gustaría jugarlos, pero en la Vita. Claro, no, claro. No me veo es, poniéndome es en la Play jugando a esta cosa. Pero no está nada mal, ¿eh? Mm. Le falta alma. Es como un producto vacío, de segunda. Porque está concebido como tal, pero para no es mal juego. Sale para rellenar que este año no hay Assassin's Creed. Mm. Sí, bueno, sí, sí. Es sí. verdad. No ya, hay ya lo comentaremos. Noticia que no hemos dicho. The Banner Saga llega a consolas. Y Sony ha apoyado el desarrollo de la versión de Vita. Sí, no porque, lo, porque sí, sí. la iban a cancelar porque no tenían pasta, les sí. había salido mal, no sé cuántos, y Sony sacó ahí... Me dijo Nacho Cerrato, creo que fue, es que, muy fan que de este en juego. iPad se juega de vicio. Y, joder, tú que tienes el iPad Pro deberías. Ya, pero a mí ese juego no me gusta. Es bonito, tiene música de Austin Winter y es estrategia. Es bonito. Pero, no me gusta. ¿No? La estrategia no me gusta. No, pero es... es como... Es como el Squad. Pero con dibujos animados y medieval no tiene nada que ver, pero a lo mejor pruébalo. Cuenta como el Squad con dibujos animados y medieval. ¿Eso no es el Chivalry? Oye, que pues va a llegar a con... O no, ya ha salido el Chivalry en consola. Sí, ya salió. Sí. Ya, pero va a salir bueno. el Ubisoft que mola más. Sí. Es verdad, el... ¿Cómo se llamaba? Aquel juego de Ubisoft. Joder, el, tiene, además tiene buena pinta. El medieval generic... no, joder, que vale, este juego... No. Sí, sí. Este juego tenía buena pinta. Samuráis contra guerreros. For Honor. Samuráis contra guerreros medievales. Es verdad, y vikingos. El genérico es el Battle... Y por lo que quieras detrás, el Battleborn es el... Ah, vale, el Battleborn, bueno. Y nada, y luego Diablo 3, la Season 5 empieza en enero. Ah, dale, y tú esto lo has puesto gratuitamente, ¿no? O sea, no sale ningún juego ni nada, pero ahí... Hay que hacer hostia, apología. Esta semana, bueno, menos mal que tenemos un directo donde responderemos todo lo que nos pide Sergio del Río. Nos toca jugar a The Banner Saga y... Sergio, atento al directo, ¿eh? Bien, yo juego el LoL. Entonces el domingo. Sí. Domingo por la tarde. Por la tarde concretaremos hora, ¿no? Un momento, ¿domingo qué? Hostia, que esto espérate. La gente lo escucha cuando quiera. Espérate, espérate. El domingo que viene. El domingo siguiente al que escuchéis este podcast. Domingo 17 de enero. El domingo siguiente al que escuchéis este podcast. Estaremos ¿no? haciendo podcast en directo mientras haya gente escuchando este podcast. Domingo 17 de enero de 2016. Por la tarde. Vamos a decir que son las 4 y media. Sí, es buena hora. Que coman. Que coman y se metan en el chat. Para el reposo. Para el reposo. Como se hace un directo con comentarios, no lo sabemos. Bueno, ahora improvisaremos. Lo hackearemos. Algo haremos. Bien. Vale. Bueno, pues con esto acabamos el programa de hoy, que se nos ha hecho un poco más largo de lo que teníamos pensado, pero bueno, sí, así vale. es New Game Plus. La vuelta al cole. La vuelta al cole. Nos escucharemos, bueno, nos escucharéis la semana que viene y os leeremos la semana que viene en el directo y bienvenidos a la tercera temporada. Hasta luego. Oh,